infinito. Nos provee de todo lo que necesitamos. La vida cotidiana es mágica. Todo tiene causas y efectos. Cada tema se entrelaza. Bienvenido al Espacio del Orden por tu radio online. Especial. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos al Espacio de Lorna a través de tu radio online.com.mx. Y esta tarde es una tarde completamente especial porque vamos a hacer un programa, pues podríamos decirlo un poquito cruzado, porque voy a estar con Ana y con Jorge del programa que ustedes ya conocen, El Amor y Tu Despertar, que pasa todos los martes a las 4 de la tarde aquí mismo en tu radio online.com.mx. Y es que yo sé que tanto ustedes como nosotros saben que pues en diferentes lugares del mundo se han presentado fenómenos naturales, que sabemos que nuestra tierra está viva. La tierra necesita que la cuidemos, la tierra necesita que la protejamos, la tierra también necesita que le tengamos un agradecimiento especial por todo lo que nos da, todo lo que comemos, lo que respiramos cuando nos vamos de vacaciones a esas hermosas playas, a las montañas, al desierto, o si eres de los que se van a esquiar por ahí a la nieve. Todo eso es la naturaleza y le debemos todo, por completo, todo, porque ya saben que cada insecto, cada animal, cada árbol, incluso ustedes saben que cada mariposa, pues representa algo muy importante en nuestro planeta. Entonces, hoy vamos a dedicar este programa, entre los tres, entre Ana, Jorge y yo, a hablar exclusivamente acerca, pues, de nuestro planeta, de todos los fenómenos que están sucediendo en diversas partes del mundo, y de lo que vamos a hablar no va a ser para que ustedes se asusten o para que tengan miedo o para que le, no sé, ¿no? Estén, ¡ay, sálvese quien pueda! No, o sea, por supuesto que no, para nada, sino para que tengamos esa conciencia de poder cuidar nuestro planeta, porque de verdad, yo sé que lo repito cada programa y la gente no me cree, o si ustedes me creen, háganlo, pero créanme que el reciclar la botella en la que tomamos nuestra agua, nuestro refresco, si tú fumas, por favor, no tires las colillas de cigarro mientras vas manejando, porque los pájaros se las comen y se ahogan, por ejemplo, se tapan las coladeras, hay inundaciones. Entonces, una sola acción que tú hagas mal puede traer una consecuencia devastadora. Entonces, de todo eso, de toda esta conciencia, vamos a hablar el día de hoy. Pero bueno, creo que ya hablé demasiado y no le he dado chance a Ana y a Jorge, que no los voy a presentar como invitados porque son parte de la estación, obviamente, y son parte del programa. Entonces, pues, ahora sí que saluden a todos nuestros amigos radioescuchas. Bueno, primero, antes que nada, muchas gracias por compartir tu espacio con nosotros, Lornita. Es un placer. Y para nosotros también es un placer, es un gusto enorme. Pues sí, llegamos aquí y nos sentimos como en nuestra casa, ¿verdad, Jorge? Sí, así es, amigos, y yo no estaría tan seguro de no salir corriendo el día de hoy. Ah, eso porque sí. Sí, el tema es bastante fuerte, queridos amigos, y créanme que hemos estado estudiando esta serie de fenómenos. Claro. Y sí hay una respuesta de la Madre Tierra. Por supuesto que hay una respuesta de la Madre Tierra. No hay que salir corriendo, pero sí hay que ver a quién le heredas tus muñecas y tus recetarios de cocina. Y si es que queda, ¿no? Sí. No, mira, yo creo que lo importante que nosotros queremos compartir con todos es que todos estamos en este proceso de evolución. La Tierra está evolucionando pero nosotros tenemos que tratar de estar al mismo ritmo y frecuencia que ella para evolucionar conjuntamente. El otro día platicando con una persona le hacíamos a lo mejor una mala analogía, pero que creo que es muy explicativa de lo que estamos viviendo. Si nosotros tenemos un régimen de alimentación y un día te excedes y te vas a comer carnitas y te vas a comer, a tomar de más y a fumar de más y a hacer cosas en exceso, pues tu cuerpo te lo va a reclamar y a fin de cuentas nosotros no vamos a poder evitar que nos venga una descompensación o que se nos descomponga el estómago y cambie nuestro metabolismo. Por supuesto. Y es exactamente, y eso no lo vamos a poder evitar, porque es una consecuencia de nuestra acción, de nuestro descuido en nuestro ritmo normal de vida. Eso es lo mismo que estamos viviendo ahorita con la Tierra. Uh-huh. La Tierra simple y sencillamente está haciendo esa depuración que necesita de todo lo que nosotros hemos dejado de hacer por ella o hecho mal hacia ella. Exactamente. Uh-huh. Ahora déjenme decirles algo. Todo tiene una historia y todo tiene un porqué. Aproximadamente hace 20 años, aquí en la Ciudad de México, se dio un fenómeno no para todos conocido. Este sucedió en algunas iglesias evangélicas. Llegaron un par de personas, un par de hombres, uno anciano y un joven, y decían que eran profetas. Digámoslo de esta manera, para todos nosotros hay buenos profetas, hay malos profetas, hay profetas falsos, lo que ya sabemos y conocemos. Pero resulta que estos hombres empezaron a dar algunas indicaciones y algunos indicios de lo que iba a suceder. Y ellos decían, ellos profetizaron que en los próximos 20 años, estoy hablando de 1992 para ser exacto, iban a venir una serie de asuntos sobre nuestro planeta y en especial sobre México que iban a cambiar de una vez y para siempre el esquema de pensamiento. El esquema de pensamiento humano, el esquema de pensamiento desde el aspecto ya no ego, sino ya más bien un sistema colectivo. Y resultó por ahí que todo el mundo dijo, no, estos son falsos, esto no es cierto, esto... Sin embargo, para los que somos de alguna manera muy metódicos, metodológicos en las cosas, empezamos a seguir la serie de situaciones que hicieron. Ahora, lo sorprendente de esto, amigos, es que así como aparecieron, ¿qué creen? Este par desapareció. Y ya no se volvió a saber de ellos nada, ni aquí ni en ninguna otra parte del mundo. Esto sí está para los que creemos o no creemos, o para los que dicen, ay, ¿de cuál se fumó? Uh-huh. ¿Sí? Nosotros somos más bien dados mucho al fundamentalismo, al ser cuidadosos en lo que se expone. Y teniendo mucho cuidado precisamente a partir de ahí, es como nos damos cuenta de que en algo o en mucho tenían razón. Ellos comentaron que antes de que el mundo cambie completamente de frecuencia y de vibración como ahora lo conocemos, iban a pasar una serie de circunstancias verdaderamente complejas. ¿Y qué creen, amigos? Pues el mundo está lleno de complejidades actualmente. Entonces, claro, sí, entonces claro. Digamos que puede ser una señal. Pero por ahí alguien dice, no, es que el mundo el mundo va a seguir evolucionando y bla, bla, bla. Estamos hablando de nuestros amigos los evolucionistas, nuestros amigos científicos que dicen, es que las cosas son así. Bueno, yo déjenme decirles algo muy en lo particular. A mí no me gusta casarme con las ideas de los científicos, ni tampoco de los creyentes en todo lo paranormal, porque ninguno de los dos tiene la razón. Simplemente vamos a buscar un equilibrio entre una cosa y la otra. Alguien por ahí le llama a esto pseudociencia, que yo creo que sería lo más cercano, para poder entender lo que sucede. Ahora, por eso yo les dije, desde programas pasados y ahorita que estamos en este tiempo especial con Lornita, uh-huh, de que hay que ir preparando nuestra maletita. Claro, y ¿sabes qué? Siempre echamos ese consejo al saco de ya no me acuerdo, ¿no? Siempre es más fácil. Claro. Yo creo que en el momento que tú empieces a hacer esa maletita, vas a empezar a tomar conciencia de que estamos viviendo tiempos distintos. Exactamente. ¿No? Y la verdad es que no está mal que sí lo hagamos. Yo creo que, bueno, ahorita nos repites todo lo que tiene que tener la maleta, porque se nos olvida. Si se nos olvida la maleta, pues se nos olvida qué ponerle, ¿no? Miren, si ya se les olvida de plano la maleta, yo creo que lo que tenemos que traer siempre con nosotros son cosas muy, muy importantes. ¿Cómo? Una linterna con baterías. Y por favor, si puede ser ya no de foco incandescente, si uh-huh. puede ser de halógeno o puede ser de esta LCD, que sería lo mejor, claro. Ya migren de tecnología, ya por favor seamos más cuidadosos con el planeta en ese sentido. Así es. Sí. Utilicemos baterías que podamos reciclar de alguna manera, que puedan ser, ¿cómo se llaman? Recargables. Sí, porque yo no sé qué nos pasa, como que todavía estamos viendo que algo está pasando y decimos, vamos a seguir como somos. Pues ya no hay tiempo, mis amigos, ya. No quiero ser prejuicioso ni tampoco emitir juicios a la ligera, pero ya es tiempo de que seamos un poquito más conscientes. Si no queremos ser conscientes con las generaciones que vienen, que todavía decimos, ay, pues vienen muchas y van a... ¿Y cómo sabemos, por favor? Claro, sí, o sea, es cierto. Siempre damos por entendido que hay algo después de nosotros. Y no sé si te das cuenta, Lornita, pero siempre decimos que, ay, pues ya mis hijos vendrán a cambiar lo que haya yo hecho mal. Como no. Si todavía tuviéramos la oportunidad de decir, pues mejor sigo echando a perder las cosas, porque hay por ahí un dicho coloquial, echando a perder se aprende. No. Por favor. Oye, de hecho, ¿saben de qué me acordé? Que por ahí decían que cuando hay varios hermanos en la familia, el hermano menor es el que sale ganón. Sí, porque es el que ya fue perfeccionado. Exactamente. La primera la dejó el primero, ¿no? Exacto. Bueno, lo bueno es que para no todos se aplica. Aquí con nosotros, como hijos únicos, pues echaron a perder con el primero y con el único. Aquí estamos más amolados que los demás, sí. Porque ya los sándwich, pues como que sacan de las dos cosas, pero exacto. A nosotros nos tocó de todo de y de todo. Nada. No, qué barbaridad. Oigan, quiero mandarles saludos a todas las personas que ya están aquí. Hay muchos Mivo Guests que no tienen su nombre, pero que ya están aquí escuchándonos. Pero está Mitch, está Eduardo, está Mary Starlight, está Céltica y también está Eugenia por ahí. Muchísimas gracias por estar aquí en contacto con nosotros. Y quiero que sepan que su opinión es importante. Si ustedes están listos para que cualquier eventualidad, si ustedes ya tienen preparadas las maletas, bueno, una maleta, o si tienen ya un punto en su casa donde ya saben que tienen lo principal o lo tienen guardado, eso es muy importante. Y si no lo tienen, también sería importante que nos digan por qué no lo tienen, por qué no lo han hecho. Sí, mira, bueno, Anita. Yo creo que también, mira, algo muy importante. Hablamos también de maleta de cosas, ¿no? Uh-huh. De una maleta de ropa, de víveres, de linternas, de pilas, en fin. Sí. Pero yo les preguntaría también si tienen listo, o lista más bien, su maleta de buenas acciones. Claro. De amor. Uh-huh. Porque es cierto que estamos viviendo tiempos difíciles y tiempos de mucha agresión. Pero ¿cómo vamos a repeler esa agresión? Esa desestabilidad. ¿Con más agresión o con amor? Exacto. Uh-huh. También se nos ha dicho y se nos ha indicado mucho desde los hechos que Jorge acaba de narrar hace un momento, que nosotros teníamos en nuestras manos la decisión de cómo queríamos vivir estos años de preparación para esta alineación. Uh-huh. Que en realidad lo que estamos viviendo es una nueva alineación galáctica de la Tierra. Pero nosotros tuvimos el chance y la oportunidad como humanidad de prepararnos. Y no de prepararnos tanto en víveres y en cuestiones, sino en vibración de amor hacia los demás. Exactamente. Entonces, uh-huh. yo creo que todavía no es tarde. Sí es tarde, sí es un poco tarde, porque a lo mejor debimos haber empezado antes. Pero no porque no hayamos empezado en otro momento, no podemos dejar de empezar hoy y decir, pues ya ni modo, ya me amolé y pues que pase lo que pase. Uh-huh. Sino al contrario, tomar conciencia de qué, ¿qué está mal en nosotros hacia los demás y qué podemos cambiar? ¿Qué podemos mejorar? Y también hacia nosotros mismos. Exactamente. ¿Qué tanto nos amamos? ¿Qué tanto nos aceptamos? ¿Qué tanto estamos irradiando felicidad a los demás? Y esa felicidad y esa energía de amor, pues también le va a llegar, por ende, al universo y a la tierra, que es donde vivimos. Claro. Y que es lo que necesitamos ahorita. Exactamente, sí, porque realmente si nosotros nos ponemos a pensar qué he estado haciendo yo primero por mí para realizar mi misión, el sueño que tengo, uno. Número dos, ¿qué he estado haciendo yo por la gente con la que convivo diario? Ya sea, pues lo más importante que es mi familia, ¿no? Ese es número uno. ¿Qué he hecho por las personas que quiero en mi núcleo familiar? Hasta donde se extienda el núcleo familiar, porque a veces es muy pequeño, a veces es muy grande. Después nos vamos por el trabajo, la comunidad, el resto de los seres humanos. Entonces, ¿qué hemos estado haciendo? Ese es un buen punto para empezar a reflexionar. Mira, hay otro punto para empezar a reflexionar que es muy, muy importante. Y se los voy a platicar a forma de anécdota para que veamos hasta dónde somos capaces de llegar como humanidad. Resulta que en el año 2000, el libro de las profecías de Nostradamus era un libro abandonado en las librerías. Nadie lo tomaba en cuenta, para nadie era importante. Sucede el famoso problema de las Torres Gemelas en el 2001, ¿sí? El 11 de septiembre. Ajá. Y resulta que posteriormente se agotó en todas las librerías en todo el mundo. ¿Qué nos está indicando esto? Nos está indicando que han llegado, nos han dicho, nos han advertido de lo que viene y no lo pelamos, perdón por el término, y no le hacemos caso. Claro. Como que, ay, eso no me va a pasar a mí, eso no me aplica, yo soy muy bueno. Se lo imaginaron, lo soñaron, lo inventaron. No sé, hay gente que hasta dice, soy muy bueno, mira qué alitas traigo, ¿no? Y dices, Dios mío, o sea, híjole. Aquí sí hay que ser muy concretos. Todo lo que va a pasar, ¿qué creen? Ya está escrito. Ahora, lo quieran creer o no, ese es asunto personal y es boleto de cada uno. Claro, y es muy válido también. Y así es totalmente válido. Lo que sí les quiero decir es esto. Va a sonar tajante, pero es mejor decirlo una vez y no pasar el tiempo sin comentar. Ahorita mucha gente está haciendo lo siguiente. Está orando, escuchen bien, para que la Madre Tierra no pase el proceso de evolución. Okay. ¿Cómo lo oran? Ay, es que no, es que la humanidad es... Espérenme. Tampoco seamos tan injustos, ¿verdad? Con nuestro planeta, para que no pase ese proceso. ¿Saben cómo lo veo yo? Y a lo mejor les va a dar risa y no sé si los radioescuchas ahorita me digan, la urna está loca, pero es como si la Tierra tuviera comezón. Así como es. Como si se tuviera, o sea, como si a ti no te dejaran rascarte ese lugar en la espalda que te super molesta y que... Yo creo que la Tierra está igual. Así es. O sea, necesita sacudirse, necesita rascarse ese pedazo o donde sea. Todos los pedazos. Todos los pedazos. Pedacitos, o sea, y pedazotes. Exacto, que tiene comezón, ¿no? Y quiere rascarse y si nosotros nos ponemos en su lugar... Así de, pues, se siente horrible que no te dejen. Entonces, pues hay que también aprender a respetar que la Tierra está viva. Yo preguntaría, ¿qué haces tú cuando llega un insecto y se empieza a posar en tu cuerpo? Ajá. Como en el caso de los mosquitos. Vas a la playa y están los mosquitos, ¿no? Entonces tú dices, ¿me pongo repelente para mosquitos o me la paso matando mosquitos toda la noche? ¿O qué es lo que hago para que me dejen en paz? Es exactamente lo mismo. Así estás viviendo ahorita con la madre. Claro. Y precisamente si nosotros, porque a fin de cuentas cuando nosotros hacemos oración y pedimos que no suceda nada, que se detenga una tragedia, aparentemente tragedia, ¿no? Porque yo creo que el que haga erupción un volcán, el que haya un temblor, el que la tierra, el que el agua esté nuevamente reclamando los espacios que nosotros mismos invadimos, claro, pues es algo que tiene que ser natural. Y cuando nosotros pedimos que no se dé, creo que estamos siendo demasiado soberbios y demasiado egoístas. Uh-huh. Es como cuando tus hijos crecen y deciden irse a una beca a otro país o buscar una mejor condición de vida. Pedimos a veces como padres que no se nos vayan, pero vamos a ser capaces de darles ese crecimiento personal estando siempre pegados a nosotros. Es exactamente ahorita lo mismo, Lorna. La tierra tiene que evolucionar, tiene que cambiar, y nuestro quehacer como humanidad y con conciencia, porque creo que aquí lo que nosotros necesitamos tener es conciencia de este plano evolutivo en el que estamos, es no pedir que no suceda, sino buscar la manera de estar en la misma frecuencia y vibración para evolucionar conjuntamente. Claro, estar preparados para cuando así suceda es, y en todos los aspectos. En todos. Para coparticipar, amigos. Exacto. Por acá tengo a Mitch, que dice, siempre hay que tener un portafolio cerca con los papeles más trascendentes, pero lo importante que hay que llevarnos son las vivencias, con los seres que nos rodean. Así el ser es. Bueno día a día, el tratar de hacer el bien y no andar con rollos de lo que viene o deja de venir. Lo importante es todos los días tratar de portarnos como debe de ser. Ah, muy bien. Muy bien, Mitch. Estás tomando conciencia realmente de vivir el aquí y el ahora, porque así es lo único seguro que tenemos. Sí, exactamente. Aquí y ahora, ¿qué es lo que estoy haciendo yo ahorita, en este instante, no? Eso es lo, bueno, créanme, importante. Amigos, que nos ha llegado información, ¿no? y comentarios hasta cierto grado soeces, ¿no? Y irrisibles. Como aquel que dice, bueno, pues yo voy a preparar también en mi maleta llevarme una bebida de cola. Ajá. Porque yo no puedo vivir sin la bebida de cola. Uh-huh. O sea, curiosamente, ¿qué es lo que pasa? Eso yo nunca lo había, o sea, no lo había pensado. Como que, mis cigarros, o sea, sí. Mi cafecito. ¿Qué es lo que pasa? Que de alguna manera queremos que el cambio sea amigable. Eso es lo que buscamos. Exacto. Un cambio amigable. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Aparte del vivir el aquí y el ahora. ¿Cuál sería otra fórmula? A ver, ¿qué se les ocurre? Además de vivir el aquí y el ahora, a cada acción una consecuencia. Ajá. Y además también no dejar cosas pendientes, ¿no? Ajá. Claro. No dejar cosas sin cerrar. Exactamente, ajá, a eso claro. Iba. Si yo tuve una diferencia con tal o cual persona, pues cerramos ese círculo y vivimos en paz y en armonía. Porque no sabemos el día de mañana qué podamos vivir. Exactamente. ¿No? Sí, bien. Cierto. Alguien nos preguntaba, bueno, ¿y ustedes ya saben cuándo viene la situación que va a generar el cambio? Ay, no, no puede ser que te pregunten eso. Y sí. Y déjame decirte una cosa, Lornita. Yo ya tenía algo de información, pero no me gusta andar diciéndola porque dice, ¿y este de cuál fumó? Este está loco, bla, bla, bla, ya sabes. Claro, sí. ¿Sí? Es que es como muy complejo y muy complicado poder dar la información que te llega. Claro. Por lo mismo de que no todos estamos en la misma sintonía. Así es. Es muy complejo. Los criterios son muy diferentes. Exacto. Recordemos de una cosa chusca que pasó el año pasado en la red. Hay un teólogo en Estados Unidos, ya un hombre avanzado de edad, que desde los 15 años estuvo estudiando teología y sobre todo el libro del Apocalipsis. Uh-huh. ¿Okay? ¿Ok? A este teólogo todo mundo lo etiquetó de que estaba loco, de que estaba diciendo mafufadas, pero nadie se puso a investigar quién era, ni de qué escuela había sido egresado, ni qué pasaba con él. Bueno, él es un doctor en teología, o sea, tampoco le puedes decir no. El que nuestro país como México no se acostumbre a conocer doctores en teología de otras religiones que no sea la católica, eso no significa que no existan. Uh-huh. ¿Ok? Y hay que entender una cosa: Estados Unidos tiene muchas universidades protestantes y sí, mucha claro. de su gente egresa de esas universidades, ¿correcto? Y tienen una educación completamente diferente a la de nosotros, muy diferente. Es importante hacer mención de esto, claro. Porque yo creo que no estaríamos facultados para etiquetar si no conocemos. O sea, por ahí entramos en el fundamentalismo. Y lo segundo, él jamás dijo que el fin del mundo iba a ser en esa fecha. Él lo que dijo él es que iba a comenzar el fin del mundo en esa fecha. Uh-huh. Y esto te lo digo porque parte de su doctrina teológica la manejó a nivel publicado en varios libros de teología en Estados Unidos. Claro. ¿Ok? Ok. Y además... Perdón, y respetarlo como es, como una así teoría, es. Como una hipótesis, como una propuesta de algo, ¿no? Uh-huh. Y además, cuando hablamos del fin del mundo, no estamos hablando de que el mundo, ¡pum!, va a explotar y se va a acabar mañana. Adiós. Sí, cambio y fuera, no. Ajá, claro. El cambio, o bueno, más bien, el fin del mundo al que se refieren todas estas teorías, todas estas corrientes, es a este mundo que conocemos ahorita. Claro. A este mundo de egoísmos, de materialismos, de competencias insanas, uh-huh, de envidias, claro, de egos, de mala fe. Exacto. Ahora sí que podríamos hacer el recuento en nuestra vida de, exacto, cuántos fines del mundo hemos vivido. Exacto. O fines de tiempos en los que hemos vivido nosotros. O sea, mi tiempo de, voy a poner un ejemplo muy simple, mi tiempo de estudiar, así terminó, es, en un punto y ese fue el fin. Ajá. Ese fue el final. Pero, ¿qué representa el final? Un nuevo comienzo, y, exacto, esto podría ser la época para trabajar. Exactamente, decir, exactamente. Uh-huh. Y es eso. Sí. Es eso, exactamente. Por eso se habla mucho desde hace, que se ha acentuado hace 3-4 años, este despertar de conciencia y este cambio hacia el amor y hacia los pensamientos de bondad y de generosidad, que no hemos a lo mejor trabajado del todo, pero que es lo que se necesita para esta evolución. Sí, amigos, miren, me voy a dar el permiso de decirles cuándo es una fecha probable, okay, de un acontecimiento fuerte. Ahora, no es lo que dice El Amor y Tu Despertar, no es lo que dicen sus amigos Ana y Jorge, uh-huh, eso quiero que quede muy claro. Es un, son antecedentes que quedaron plasmados en los libros de Nostradamus, ¿correcto? Y que, okay, además, como tú dices, hay que tomarlo con la seriedad y con la precaución adecuadas. Claro. Porque, uh-huh, puede ser la interpretación que se le dé cada uno de nosotros, o puede ser también la interpretación que se dio en los momentos de las traducciones. Claro. Y puede haber muchas influencias de este tipo, ¿no? De muchas cosas. Exactamente. Y sobre todo tomar en cuenta en la época en la que vivió. Exacto. Los trasfondos. Los todos contextos. Los trasfondos. Hay muchos contextos, entonces hay que tomarlo en cuenta. Esta es información que estamos dando para ustedes sin ningún fin. No. Digamos, es nada más, sobre todo para que ahorita que estamos vivos, hoy que es 19 de abril del año 2012, digamos, ok, desde hoy voy a aprovechar mi día desde, exacto, que me despierto al máximo, ¿no? Así es. Si no lo hice hace, desde que nací para acá, para no decir mi edad. Oh. Que fue casi ayer. Que fue casi ayer. Desde hoy ya voy a empezar, lo voy a hacer, voy a así cambiar es. Ahorita. Que realmente ese es el fin de este tipo de información, ¿no? Exacto. Que nos revaloremos, que, uh-huh, nos rescatemos a nosotros mismos y nos reencontremos con ese ser de amor que vive en nosotros. Y seamos, uh-huh, capaces de encontrarlo, conocerlo, amarlo y sobre todo compartir ese amor con la gente que nos rodea. Sin importar si mañana se acaba el mundo o se acaba dentro de 50 años. Así es. Uh-huh. Y bien, amigos, ahí va ya la cuestión. Espera, ¿qué te parece si nos vamos rápidamente a una pausa y regresamos aquí en el espacio de Lorna a través de tu radio online.com.mx y tenemos varios comentarios. Ahorita, regresando de la pausa, se los vamos a leer a cada uno de ustedes con todo gusto. Y vamos a escuchar esto de Enigma, Regreso a la Inocencia, que tiene mucho que ver. Y después esto así de es. Sarah McLachlan, que es de mis canciones favoritas. Y si la pongo a cada rato en mi programa es porque yo sé que necesitamos escucharla. Así que, por favor, no se vayan del espacio de Lorna a través de tu radio online. .com.mx y este es un programa especial con Despertar el Amor con Ana y con Jorge, así que por favor no se vayan a ningún lado y volvemos. Continúas escuchando El Espacio de Lorna. Seguimos platicando con Ana y con Jorge de El Amor y Tu Despertar. Este es un programa especial cruzado, un cross show, aquí con nuestros queridos amigos. Y la verdad es que estoy muy contenta de que estén aquí, de que estemos compartiendo los micrófonos, de que estemos compartiendo toda esta información. Y quiero mandarles saludos a Caro Hernández y un beso muy fuerte. También a Eduardo Padilla, que ama las canciones que pusimos ahorita. Y es con todo cariño para ustedes, para su alma, porque créanme que el alma se reconforta mucho con la música que oímos. Así es. Entonces, eso es para ustedes. Y para Eugenia, mi queridísima Eugenia, que ya es súper, súper consentida de aquí, de tu radio online, del espacio de Lorna. Para Ivonne Guarneros, también le mandamos muchos saludos. A nuestra amiga Mary Starlight. A todos los Mivo Guest que no se han puesto su nombre, pero que sabemos que están ahí y que nos están escuchando. Ay, se me olvidó poner que estoy al aire aquí en el Mivo, ya lo puse. Entonces, muchas gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotros. Y hoy estamos hablando acerca de los cambios que vivimos en el planeta, de los cambios que tenemos que tener nosotros mismos. Así es. Para poder evolucionar junto con el planeta. Entonces, pues los micrófonos, Jorge, son tuyos porque te dejé así como que chan, chan, chan. No se preocupen, amigos. Bueno, esta es la primera interpretación de tres diferentes que les vamos a ir dando a través de los programas, a través del Amor y Tu Despertar, precisamente para que se vayan formando un criterio de cómo debemos de entender las cosas. Claro. Por ahí alguien nos estaba comentando también estos días que han estado estudiando el libro del Apocalipsis, que han estado estudiando algunas cosas. Bueno, yo les quiero decir que para estudiar también el libro del Apocalipsis tenemos que entender cosas previas a él. Y yo me remonto al Antiguo Testamento y encontramos que para poder entender muy bien eso, bueno, pues tenemos que conocer el libro de Isaías y el libro de Jeremías. A su vez, conocer dentro de estos libros un poquito de Ezequiel y Daniel. Estos son... Estoy hablando de los profetas mayores y de libros históricos. Ahora bien, el libro del Apocalipsis nos va a marcar algunos puntos de interpretación de eso, pero no necesariamente, literalmente, a lo que vamos a leer en él se va a aplicar de esa manera. Porque se habla, por ejemplo, de las siete copas de la ira de Dios, se habla de los siete sellos, y se hablan de una serie de simbolismos que tenemos que tener que muy en cuenta. Sí. Y ver que todo se va dando de manera simultánea. ¿Esto qué quiere decir? Que uno de los sellos está directamente relacionada con una de las copas, y no necesariamente va a ser la tercera con la tercera. Entonces, hay que hacer toda una interpretación para poder entender esto, y esto solamente se los digo como un preámbulo porque esa es una de las interpretaciones que les voy a dar más adelante. Esa sería la cuarta cuando estamos hablando de una interpretación bíblica. Pero bueno, regresemos al tema, regresemos al punto. Esta primera interpretación tiene que ver con Nostradamus. Bueno, por favor, cuando tengan la oportunidad de leer, cuando tengan la oportunidad de seguir sus libros, cuando puedan conseguirlos, consíganlos. Pero unos buenos, porque yo me he dado cuenta que ahorita cualquiera toma las profecías de Nostradamus, hace un refrito y empiezan a hacer como volúmenes muy comerciales. Sí, yo me voy más bien a los libros que ya están en las bibliotecas. Así es. Digámosle contemporáneas, para no decirles antiguas. Y ahí vamos a encontrar verdaderamente los libros con ciertas ediciones que no iban tendenciosas como las actuales. Así eso es muy importante. Así y eso es fundamental. Porque debemos de recordar también que en esta época estamos siendo presa de mucho consumismo, no nada más en la vida cotidiana, sino también en este tipo de enseñanzas. Ha habido mucha gente que ha tratado de lucrar con este conocimiento y en aras de enriquecerse de una manera fácil, transforman la esencia de las cosas. Nos ha tocado ver varios libros de las profecías de Nostradamus y también de otros profetas como muy tendenciosos a la catastrofización de las cosas. Claro. Y no son así, o sea, tenemos que buscar una edición que realmente sea sustentada y que sea también reconocida en cuanto a las cuestiones de Nostradamus para poderla consultar, ¿no? Así es, amigos. Y bueno, vamos a ver el punto porque ya van como 4 veces que no me dejan llegar a la fecha. Pues precisamente de eso se trata. Ah, de que no me dejen llegar a la fecha. No, bueno, es que le estamos haciendo de emoción. Bueno, por favor no lo hagamos tanto de emoción porque la fecha es fría. Ok. Esta primera interpretación nos habla de entre el 12 y el 20 de mayo de este año. Ah, 12 y 20 de mayo, o sea, menos de un mes. Así es. Hay que tomarla con reserva. Se habla del gran terremoto o el famoso Big One. Por favor, busquen en internet, busquen ese término de Big One. Uh-huh. Es un macro terremoto de más de 8 grados en escala Richter. ¿Correcto? Uh-huh. Eso es lo que les estamos diciendo que ha sido el resultado de la investigación. Extraoficialmente, algunos autores, algunos escritores sobre este tema han mencionado que es un terremoto de 9.5 en Richter. O sea, es algo completamente histórico. ¿Cuál es el efecto que va a generar este Big One? Bueno, la separación de la península de Baja California. Ah, claro, eso es muy, muy, muy sonado. Muy sonado. Entonces, no es algo que estemos inventando, que nos sacamos de la manga. Inclusive las páginas oficiales en Estados Unidos, los propios científicos estadounidenses, han estado haciendo una recopilación de datos ya de manera seria. O sea, no es de que alguien por ahí se le ocurrió. Al contrario. Ahora, recordemos que este macroterremoto pues iba a generar efectos secundarios. Así como sucedió en Japón el famoso tsunami, también aquí no vamos a experimentar un tsunami, sino varios tsunamis como consecuencia de ese desprendimiento de la península. Ahora bien, si ustedes han estado siguiendo las noticias a través de internet, van a encontrar algunos mapas geológicos de una nueva composición del planeta después de esta cuestión sísmica. De estos cambios que vamos a experimentar. Es interesante que lo vean porque esos mapas geográficos, que inclusive hablan de hidrografía y orografía, estoy hablando de ríos, mares y montañas, va a haber una diferente distribución. Claro, geográficamente va a cambiar. Entonces, digámoslo de esta manera, hay que estar prevenidos, hay que estar ocupados en analizar. Si esto llega a suceder, bueno, ya sabemos cómo vamos a actuar. Ahora, yo les invito a que vean esos mapas porque al ser visual vamos a poder entender cómo están. Ahora, me van a decir, bueno, ¿y eso dónde lo encontramos? Pues busquen The Big One en internet y de ahí van a encontrar todas las ligas a lo que son estos mapas geofísicos y además todos los efectos que va a traer este macroterremoto. Pero recordemos, esta es la primera hipótesis, la primera teoría, claro, y que debe de ser analizada con toda la tranquilidad y serenidad que debemos de tener actualmente. Claro, y es muy importante que lo que dijiste al último es una teoría, es una hipótesis, es. Para que pues lo tomen con su respectiva reserva, y lo más importante es, bueno, en el caso dado, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué podría hacer yo? ¿Cómo puedo estar preparado para si este acontecimiento pasa? A lo mejor me toca a mí, o a lo mejor le toca a generaciones después de mí, no lo sé. Así sabes. Es. Para ayudarlos un poquito, Nostradamus lo maneja como 20 Tauro. Esa es la clave para que ustedes lo busquen. Nostradamus 20 Tauro, y ahí van a encontrar estos datos sobre de esta situación, de este gran sismo que lo registra entre el 12 y el 20 de mayo de este año. Y además, bueno, puede estarse refiriendo a un sismo grande, no tanto al Big One, porque uh-huh. no lo podemos saber con precisión. Estamos experimentando en estos días movimientos, ¿sí? El Popo está despertando. Claro. Uh-huh. Está muy emocionado por la primavera, entonces uh-huh. por eso está... Quiere a su mujer dormida. Así es. No, ya así la tiene, es. Y es una chichiliana. ¡Etna! Recordemos, el volcán Etna también está en está actividad. Está despertando. Ay, ay, ay, ya dije, caray, qué gustitos tenía el Popo. Imagínate, la comunicación, claro. Cibernética también le llega a la naturaleza, Lornita. Pues es que imagínate, ¿a poco no es de todo mundo conocido que las francesas y las italianas son las mujeres más bellas del mundo? Hay que verlo también con reserva, ¿no? Ay, ay, ay. ¿Qué otra mexicana que yo creo que las mexicanas. No. Así es. Recuerden que a veces las mexicanas tienen bigotitos, ¿eh? Ay. Eso es lo que nos hace más sexys. Eso es lo que, según Tiziano Ferro, dice, pero ok, perfecto. Entonces eso, como decimos, una teoría, una hipótesis para que lo tomen, para que lo investiguen, para que lo lean y para que no les platiquen. Exactamente. Sino que lo tomemos como, yo también lo leí, estoy documentado, exacto. Etcétera. Y que cada quien se forme su criterio. Exactamente, ¿no? Así es. Que yo creo que eso es lo importante, no nos debemos dejar llevar por el miedo, por el espanto, claro. Sino más bien informarnos, uh-huh. y formarnos criterios y estar trabajando, sí. para estar preparados para cualquier eventualidad, porque exacto. en realidad no sabemos uh-huh. en qué momento puede llegar cualquier situación. Sí, y además, amigos, fíjense que tenemos grandes emisarios, grandes profetas, pero yo no me estoy refiriendo a los profetas que hablan del fin del mundo, los cambios, no. Me estoy refiriendo, ¿saben qué? A todos aquellos animalitos, como les hemos llamado, ¿sí? que nos dicen con sus comportamientos que algo no está funcionando, que algo no está bien. Amigos, por favor, tratemos de observar la naturaleza, que siempre está tratando de comunicarse con nosotros. Lo podemos ver entre nuestros pajaritos, entre los gatos y los perros. Si vemos algunos comportamientos extraños, pues hay que estar observándolos para ver qué es lo que nos quieren decir. Y esto viene al tema por lo siguiente. Resulta que en el reciente terremoto que hubo en Indonesia, ¿sí? en Sri Lanka, hubo una manifestación sobrenatural que les advirtió del terremoto. Resulta que en esa parte de la tierra que está en conexión con el mar, ahí siempre hay mucha observación de ballenas y delfines. Uh-huh. Y curiosamente, 2 días antes desaparecieron. No había. Y a alguien se le ocurrió tomar todo ese tipo de información para observar qué es lo que estaba pasando. Actualmente hay algunos científicos que se trasladaron para allá para poder entender por qué esa manifestación. Entonces, lo que de alguna manera quieren hacer es observar en estos animalitos lo que está pasando. Pero recuerden una cosa, amigos. Los que están en acuario, que están en cautiverio, ya no tienen ese desarrollo para percibir a la naturaleza, porque precisamente como que de alguna manera modificaron su esencia. Queda bloqueado sus sensores. Es lo que le pasa también al hombre, ¿eh? Como no sabemos convivir con la naturaleza, pues tampoco tenemos esos sensores. No necesitaríamos ningún sistema de emergencias que nos avisara. Al contrario, tendríamos la capacidad de ver y de sentir lo que está por venir. Uh-huh. ¿Okay? Exactamente. Pues todavía hay gente, ¿no? O sea, si tú ves a los campesinos, a la gente que está muy relacionada con el campo, saben leer las fases de la luna, uh-huh, saben leer el viento, ¿no? Uh-huh. Los ciclos de la lluvia. La gente que vive en playa dice, hoy la marea no llegó a tal nivel. Exacto. O se retiró, va a venir una ola grande. Ajá. La gente sabe, hay gente que convive a diario con la naturaleza. Así que es. Sí está preparada. Así es. De alguna forma. Pues recordemos que hasta para comer mariscos y comer los productos que da el mar, hay ciertos meses que no nos conviene comerlos. Claro. Y hay otro, ¿no? Cuando hay marea roja tampoco. Tampoco. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo creo que no estamos siendo muy conscientes de leer, ¿verdad? Lo estos que la naturaleza mensajes siempre nos está mandando. Exactamente. ¿Sí? Así es. Sí. Sí, uh-huh, y creo que ahí tenemos que empezar también ese despertar, ¿no? Uh-huh. Empezar a ver más las estrellas, aunque vivamos en una ciudad como esta. Sí se alcanzan a ver. Uh-huh. Y ver más la luna y estar más al pendiente de los ciclos de la luna y qué podemos hacer en ese ciclo y cómo podemos trabajar. Porque de esa manera vamos a empezar a unificar nuestra energía y nuestra esencia con la vibración del cosmos y con la vibración de la Tierra. Por supuesto. Y es una manera de estar en conexión, si no permanente, por lo menos trabajar para llegar a esa conexión. Exacto. Y que sí se puede, uh-huh, y sí se logra. Y que sea algo que ya sea simple para nosotros. Exacto. Que no nos cueste trabajo, que realmente si lo sentimos, lo creamos. Así es. Porque luego, no, estoy loco. ¿No? Así de, no va a llover. Ay, el rayo, ¿no? Al ratito. Bueno, sí, hablando sobre esto de las teorías y de las condiciones aquí extrañas que pasan en nuestro planeta, les vamos a ir dando algunas otras informaciones. Uh-huh. Lo que les vamos a comentar en este momento también tiene cierta reserva. Resulta que hace 2 años empezaron a construir en Groenlandia una reserva de granos de todo el mundo. Ah, por supuesto, sí. Yo les preguntaría a ustedes, como personas pensantes o como todos somos pensantes, si no va a pasar nada, ¿para qué creamos ese búnker de alimentos? Uh-huh. Uh-huh. Vamos a siempre ver las noticias desde un punto de vista analítico. Claro, desde yo diría por si las moscas. Exacto, por si las como moscas. Como que empezar a abrir tus sensores. Claro. ¿No? De por qué, uh-huh, para qué, como de dónde viene, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Ahorita me acordé de algo que hace como 2 meses, un mes, no me acuerdo, que estábamos Kitty y yo precisamente aquí en el espacio de Lorna entrevistando a Johanen Díaz. Y una persona del público le preguntó a Johanen Díaz algo que se me hizo muy interesante y sobre todo muy inteligente, ¿no? Y la persona que estaba escuchando el programa le dijo, oye, Johanen, ¿tú sabías que todos los presidentes de todo el mundo y la ONU el 21 de diciembre del 2012, más bien todo diciembre del 2012, no van a tener actividades porque se van a ir a sus refugios, a tal lado, para reservarse, para esconderse, para estar ahí protegidos para cualquier eventualidad? Y entonces Johanen le dijo algo que se me hizo muy inteligente, la verdad. Sí. Y dice, okay. Dice, yo soy el presidente de X país. Supongamos que efectivamente pasa una tragedia. Yo sobreviví, ¿y mi país dónde está? Así es. ¿Dónde quedó? Así es. O sea, ¿para qué sobrevivir a algo que, o sea, no tiene como sentido, no tiene como la coherencia? Entonces, así es. Yo creo que también nosotros tenemos que poner atención en qué cosas sí realmente pueden tener una razón, como reservar granos de alimentación. Así y otra es. Cosa, una teoría extraña de conspiración de los presidentes. ¿Para qué quieren salvarse si no va a haber nada, no? Entonces, para empezar a poblar el mundo nuevamente. Ajá. O sea, yo no me imagino. Personas. Y como nada más van a estar los presidentes, sí. Va a ser el presidente con la presidenta del otro país, o yo no sé. Es que se trata de repoblar el mundo, pero en presidenciables. Puro presidenciable, ¿no? Entonces, eso. O sea, realmente lo bueno de estos programas que nosotros queremos llevarles a ustedes es que sepamos nosotros la diferencia en todo lo que leemos en internet. Ajá. A ver, okay, voy a reflexionar en esto que estoy leyendo. ¿Tiene o no tiene sentido? ¿Tiene lógica o no tiene lógica? Lo de reserva de granos y alimentación tiene toda la lógica del claro, mundo. Claro, porque además también toda. Están previniendo que haya una escasez de alimentos. Claro. Y para poder tener con qué alimentar. Reactivar a toda la población mundial. Exacto. No están hablando nada más de que Timbuktu hizo su reserva y es para ellos, es ajá. para todo el mundo. Exactamente, eso tiene mucha lógica, porque así no es. Solamente por una tragedia, puede haber escasez de agua, exacto. puede haber mil factores por las cuales necesitamos o lleguemos a necesitar que esto exista. Y ahorita me acordé de algo muy interesante, y es que en Japón ya están haciendo granjas, campos ajá. agrícolas en lugares subterráneos, abajo así de la es. Tierra, donde tienen todos los elementos de una granja, todos, y todas las plantas están creciendo en invernaderos. Así es. Cosa también que se me hace lógica, que se me hace maravillosa de la tecnología, y si empiezas a usarla de esta manera, pues creo que el futuro es brillante. Honestamente, claro. Entonces, de todo lo que leemos, de todo lo que nos enteramos, pues hay que tener esta visión. ¿Cómo podríamos decir? Esta visión, ¿no? De sí. qué es lo que realmente nos puede servir y qué es lo que no tiene como que mucha lógica. Mucho sustento. ¿No? En este caso, la reserva, insisto, es maravillosa porque si lo conjugas con la tecnología de poder sembrar, haya sol o no, haya agua o no, es muy interesante. Ahora fíjate, Lornita, yo también he visto que hay mucho movimiento, incluso hay redes pseudoespirituales en internet, claro. uh-huh. que te venden lugares para un búnker en tal o cual país. Ahorita, ¿no? ahorita les platicamos qué países okay. lo tienen y por qué. Uh-huh. Y a mí se me hace algo, la verdad, tan ilógico, tan injusto y tan incongruente. Porque nosotros criticamos mucho, me refiero a muchas personas, no creemos cuando te dice o te decía el Papa, fulanito, vas a comprar indulgencias para llegar al cielo, ¿no? Sí, es como si dieras mordida, ¿no? Y ahorita es exactamente lo mismo. Y yo no creo que vivamos en un mundo tan injusto. Tan medieval que diga, el que tenga lana se va a salvar porque va a comprar su lugar en un búnker y se va a esconder y cuando ya pase toda la catástrofe tipo película 2012, ajá. van a salir a ver cómo quedó el mundo, ¿no? ¡Ay, qué padre! Sí. ¡Qué horrible! ¿Para qué? Claro. O sea, yo creo ajá. que aquí lo que tenemos que tener, y vuelvo a repetirlo y lo voy a repetir siempre, es la conciencia de que nosotros tenemos que evolucionar al ritmo de la Tierra. Uh-huh. Y si en nuestro proceso de evolución está continuar en este plano, puede pasar mil cosas y tú vas a seguir aquí. Pero si en tu plano de evolución que tú ya pactaste antes de venir a esta vida, en este momento y en este siglo, que tú tengas que trascender de una o de otra manera a otro plano diferente a este, va a suceder, aunque estés en el búnker más seguro, te puede dar un infarto de la emoción, claro, de sí. que ya llegaste y te salvaste, y ¡guau! ¿No? Claro. Cataplum, y ¿sabes qué? Que te van a echar al mar porque van a decir, ay, ¿esto para qué lo queremos? Adiós. ¿Y saben qué? Voy a utilizar lo que se llama filosofía moderna, de alguna sí. forma, o de las caricaturas. Porque no sé si ustedes recuerdan un capítulo de Los Simpson en donde supuestamente va a caer un meteorito a Springfield. Ajá. Y entonces también construyen el búnker y todo y tienen que decidir quiénes son los más importantes de los Springfield. Los elegidos. Los elegidos para que se queden sí. en el búnker y pues todos los demás ya valieron, ¿no? Sí. Entonces resulta que la población se vuelve loca, todos quieren entrar al búnker, todos se meten en bola y Homero decide salirse, ¿no? Y dice, ya va, se sale. Y en ese momento llega el meteorito, empieza a caer en la Tierra, y resulta que el meteorito se empieza a deshacer. Entonces se vuelve más chiquito que una pelotita de golf. Y entonces, de repente dicen todos, bueno, pues ya, si nos vamos a morir, pues ya nos salimos, ¿no? Y entonces ahora toda la población de Springfield cambia su pensamiento, se sale en el búnker, y la pelotita de golf pega en un pedacito del búnker y el búnker se deshace. Claro. Y todos ya estaban afuera. Así entonces, es. No iba a pasar absolutamente nada, sino que fue una prueba para la misma población de Springfield. O sea, digo, a lo mejor yo estoy viendo más allá de lo que Matt Groening quería decir. Pero yo creo que muchas veces nosotros mismos, los humanos, somos los que nos hacemos los miedos, nos hacemos así el pánico, es. Nos hacemos todo. Y quizás no pase nada, o quizás pase y pase algo similar. Cambié mi pensamiento y cambié así mi forma es. De ser. Así es, porque creo que lo que tenemos que aprender es a vivir en amor, en seguridad y en certeza, y no en temor. Y mucho menos en egos o en odios o soberbias, ¿no? Uh-huh. Eso es lo que tenemos que cambiar. Por eso hablamos de que este mundo se va a acabar. Se va a acabar este mundo de agresión. Uh-huh. Porque como la Tierra va a cambiar esa frecuencia y esa vibración, va a ser más alta. Y vas a tener que vibrar en la vibración del amor para poder permanecer aquí. Entonces, entre más alto vibres y entre más hacia el amor vayas tú, pues obviamente tus sentimientos de separatividad hacia los otros, de egoísmo, de maldad, de vanidad, van a ir desapareciendo. Y por así lo tanto, es. Pues este mundo que ahorita conocemos se va a acabar. Ojalá, de alguna forma, porque tantos crímenes, tantos asesinatos, tantas ambiciones, tanto narcotráfico, secuestros, eso yo creo que todos realmente queremos que desaparezca, la impunidad. Y yo creo que una de las principales interesadas en que eso suceda es la Madre Tierra. Por supuesto. Porque ella no fue creada para almacenar ese tipo de vida. Uh-huh. Exactamente. Precisamente, amigos, esa es parte de la cuarta teoría que vamos a ver más adelante. Ay, ¿qué les parece? Por favor, no se despeguen porque va a ser muy interesante a verter todo el conocimiento bíblico y cómo está varias líneas de interpretación para saber qué tan cierto, qué tan cercano puede estar un acontecimiento y de qué magnitudes. Pero fíjense que dentro de lo que nos gusta ahora compartir con ustedes es lo siguiente. Les vamos a ir dejando que consulten libros, que consulten páginas de internet, que ustedes se adhieran a estas páginas para que puedan conocer. La primera liga que les vamos a dar el día de hoy es http://21diciembre2012.foroes.net. Efectivamente, amigos, es una página española y en ella esta página ha tenido tantas broncas los últimos años que yo no les quiero compartir nada de eso. Quiero que ustedes lo investiguen, que ustedes lo vean, que ustedes sepan realmente lo que ha pasado. Esta página tiene que ver con uno de los búnkers en España. Aquí es importante también analizar que no en todos los países existen este tipo de refugios. Cuando menos tenemos de conocimiento que algunos de los que están en Latinoamérica se encuentran en Argentina, en Chile, hay uno por ahí en Venezuela que yo tengo mis reservas todavía de corroborar la existencia de él, y el que está en Arizona, que se supone, o se suponía hasta hace unos años, que era un secreto militar. Pero bueno, ya les comento todo esto, y aquí viene algo interesante. ¿Podremos explicar por qué México no tiene un búnker? Bueno, ahí se los dejo a su interpretación. O quizás sí lo tiene, pero por ahí. A su interpretación. Pero resulta que por ahí ya surgió el primer intento de búnker en nuestro país. Se encuentra en Cancún, así como lo escuchan, o cerca. Claro, como ahí ya cayó un meteorito, pues ya no puede volver. Ajá, exacto. De hecho, es una organización religiosa la que está creando eso y está creando casas totalmente diferentes a lo construido anteriormente. Esto se los platico precisamente para que ustedes sepan por dónde vienen todo, porque pues entonces no vamos a todo lo que leemos, no, ¿verdad? Claro. Y bueno, la primera bibliografía, ahí les va, ¿sí? Se llama 2013, la editorial es Kim y el autor es Otto von Bertraff. Ese libro es muy importante, amigos, porque nos marca qué va a pasar con la humanidad después de esta gran... gran cambio vibracional, en donde solamente van a quedar dos tipos de humanidad. Pero no les voy a hablar más. Ustedes cómprenlo, analícenlo. Es un libro de bolsillo, es un libro pequeñito. No van ustedes a tener un librezote. No, es un libro pequeño que les va a ayudar a ver todo esto. Y otra cosa importante, no es un libro que fue escrito ahorita, cuando menos tiene 10 años en el mercado. Esto es algo que también vamos a estar trabajando mucho con ustedes, demostrarles que hay una bibliografía de cuando menos 10 años o 20 años atrás que nos ayude a entender esto. No es una corriente nueva, no es una interpretación de que se me ocurrió ahorita, sino que tengamos ya elementos que nos ayuden. Así es. ¿Y qué les parece si nos vamos rápidamente a una pausa? Y lo que me gustaría es que yo ya vi que hay muchas personas, muchos radioescuchas con nosotros aquí conectados, pero de repente se quedaron calladitos. Entonces me gustaría que nos dieran su opinión, que nos dijeran algo acerca de todo lo que están escuchando ahorita en este momento. Si les gusta o no lo que estamos diciendo. Exacto, si les gusta, si no les gusta, si tienen algo que quieran decir, saber. O algo que quieran saber precisamente. Ajá. O ustedes tienen una teoría también. Algo que compartir. Sí, compártanla con nosotros. Y ahorita venimos. Y estamos de regreso en el espacio de Lorna a través de turadioonline.com.mx. Y quiero mandarle saludos a Miguel Calderón, que es mi primo, que nos está escuchando desde Dallas, Texas. Así que, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Y dice que está utilizando a la mascota de Tu Radio Online como protector de pantalla. ¡Qué buena onda! Oye, pues muchísimas gracias y qué bueno que estás con nosotros. Y ya me dijo que ya basta de música, que le demos al tema. Y bueno, es que estamos hablando de un tema que precisamente nos apasiona a todos, y sobre todo por los acontecimientos que estamos viviendo últimamente, desde hace muchos años para acá. Yo creo que toda la vida, obviamente, de cada uno de nosotros hemos vivido fenómenos naturales, evidentemente, y es que está haciendo un poquito de ruido el micrófono de Ana, creo que es el cable. Ay, perdón. Si quieres, déjalo así extendido. Okay. Y ya nada más no hay que apagarlo, hay que quedarlo. Ya. Que se quede cuadrado el micrófono. Creo que ya quedó. Ah, ya quedó el micrófono. Entonces, bueno, estamos hablando acerca de teorías, hablando de cómo cuidar a nuestra madre tierra, de lo que hacemos bien, de lo que hacemos mal, de las precauciones que nosotros tenemos que tener, y no solamente en México, sino alrededor de todo el mundo, porque pues hay diversos fenómenos naturales de la naturaleza que nosotros debemos de respetar, y como dicen bien mis amigos del Amor y Tu Despertar, Ana y Jorge, que debemos de ser lo suficientemente inteligentes y evolucionados para convivir con ellos, para adaptarnos a los cambios, que es lo más importante, y no tener miedo. Porque hay otra cosa que es muy importante, que hace rato se me olvidó comentar, que es el pánico colectivo. Que eso realmente es más preocupante que cualquier temblor, que cualquier erupción volcánica, que cualquier huracán, que cualquier cosa. Si lo recordamos, en el 2009, cuando fue la epidemia esta del H1N1, el gran problema no fue si te enfermabas o no, fue la gente. El miedo que todos tenían de enfermarse y de morirse. Exactamente, ¿sí? Ese es el gran problema. Yo hasta recuerdo que hasta con un amigo, muy querido por cierto, me enojé, porque él me empezó a mandar mensajes diciéndome, oye, ve al súper y compra cosas, y le dije, ¿sabes qué? No voy a ir al súper, ni voy a comprar cosas, ni voy a hacer lo que tú me estás diciendo, porque estás mal. Porque si tú me lo dices a mí y yo me pongo loca como tú, se lo voy a decir a otra persona, y a esa otra persona se va a poner loca y le va a decir a otra, y todos vamos a ir al mismo súper y vamos a saquear todo lo que hay ahí sin ninguna sentido. Necesidad. Exacto, sin necesidad y sin sentido. Entonces también mucho ojo con estas cosas, porque cuando empiezan las alertas que no tienen que ser, es cuando empiezan problemas, y a lo mejor no sucede nada en ese momento, o en 10 años no pasa nada, o en 6 meses, es, o X. Así es. Y tú ya hiciste un caos en el súper de la esquina de donde vives, ¿no? Y fíjate que a veces es tan fácil ir haciéndote una reserva, porque yo creo que si somos personas que cobramos cada semana, cada quincena, cada mes, en fin, podemos destinar cierta parte de nuestro presupuesto, porque vamos al súper, y a veces vas al súper y sales con 5 o 6 cosas que no estaban en la lista. Sí. Bueno, pues mejor que en esas 5 o 6 cosas que no estaban en la lista, 3 sean, pues, de granos, de comida enlatada, de galletas de proteína, ¿no? De galletas con fibra o con cereal, que son cosas que puedes tener almacenadas para un momento de crisis. Claro, ¿sí? Exactamente. Que sean cosas que tú puedas decir, bueno, si me lo como mañana no pasa nada, y si me lo como dentro de 3 o 4 o 6 meses o un año, tampoco pasa nada. Exacto. Creo que esa es una manera de estarnos previniendo sin caer en esta cuestión que tú hablas de pánico, sino con el tiempo irnos proveyendo de cosas que sabemos que en un momento pueden hacer falta. Y no nada más, como decíamos hace rato, en una tragedia o en una catástrofe, no, sino una situación pues social, económica, X. Claro, ¿no? Sí, porque a lo mejor por alguna extraña razón no te llega tu quincena. Así y es. Y estás, pero ya tienes tus latitas, ya tu uno y tus galletas. Precisamente, entonces... y fíjense, amigos. Así es. Yo creo que eso es parte de una cultura, porque hemos estado escuchando que la gente dice, yo no puedo ahorrar. Oye, no me lo digas, al final de cuentas va a ir en tu repercusión. Claro. Si tú lo que haces es ganar 10 pesos y te gastas 12, pues sabes que el problema eres tú, no soy yo. Y si tú por el contrario ganas 10 pesos y dices, bueno, un peso lo ahorro y me gasto 9, todavía tiene más lógica. O sea, nosotros somos los que debemos de ser y de tener una nueva cultura económica. Y también lo que decretas. Bueno, o sea, yo no ahorro, yo no puedo ahorrar, pues entonces nunca vas a ahorrar, porque tú mismo estás diciendo que no. No, exacto. ¿No? Así es. Y es parte también de esa cultura, amigos. O sea, hay que ser un poquito cuidadosos. Ahora, en cuanto a la cuestión de la H1N1, volvemos al asunto de la investigación. Claro. ¿Ustedes sabían que en 1906 aproximadamente, entre el 6 y el 10, no recuerdo exactamente la fecha, no traigo ahorita los datos aquí, hubo una... Fue en 1906. Hubo una... La base de datos de virus ha sido... Una epidemia también de influenza que acabó con muchos millones de población. Resulta que estos virus, a final de cuentas, hacen pequeñas mutaciones y por eso aparecen esas nomenclaturas raras de la H o de la A o de la B. Entonces, amigos, yo creo que sí tenemos que ser un poquito más cuidadosos y más lógicos en la forma de pensar y de tener, sí, una reserva. Ahora, yo les preguntaría, ¿qué tipo de reserva? Porque también alguien nos decía, bueno, ¿y qué debo de llevar en la maleta? O sea, regresando también ya a la que maleta. Llevarse la pijama favorita, el osito de peluche. Las pantuflas. Mi Barbie favorita también. La Barbie de dormir. Sí. Galletas de fibra. Eso va también para la maleta. ¿Qué va también para la maleta? Pues una buena dotación de agua. Ahora, ¿quieren ustedes ir al súper y hacer algo que verdaderamente diga, ay, va una compra de pánico como alguna vez ha sucedido? Pues compren lo que realmente saben ustedes que no se va a echar a perder. Exacto. ¿Y sabes de qué me acordaste? De este mismo amigo que me estaba diciendo, ve al súper, y le dije, bueno, ¿qué compraste? Yogur. Yogur y carne congelada. Adiós. Fíjate que sí, ahorita que lo dices, yo también tuve una amiga, que por cierto se llama como yo, Ana, y también en este tiempo de la influenza, ella se fue con su hermana al súper grandote, ¿no? Ajá, sí. A los grandes de tarjeta. A los grandes almacenes. Ajá. Y compraron, ellas eran muy dadas a comer pescado congelado, camarones ya, mucha comida preparada, pero de la congelada. Para el futuro, caña. Sí, sí, sí. Y compraron eso, compraron unos vinitos, ¿no? Compraron galletas, pero a mí me daba mucha risa porque yo le decía, a ver, Anita, y si se va la luz, ¿qué va a pasar con toda tu comida, no? Claro. Creo que ahí también, que el pánico no nos bloquee el cerebro. sino que hagamos compras inteligentes. O sea, ya entramos en pánico, ok, ya estamos en pánico, pero entonces va, que ese pánico lo canalicemos a hacer cosas positivas. Claro, ¿de qué te sirve un refrigerador que no sirve lleno de gelatinas? Sí, por ejemplo, sí, ¿no? Sí, o, por eso yo decía, se te va la luz, o tienes que salir corriendo de tu casa porque X cosa. Es más fácil cargar galletas, cargar latas de atún. Así y es. Pesan un poco más, ¿no? Pero pues sí, pero no vas a andar chorreando y oliendo a pescado por todos lados. Ahora, amigos, y echado a perder además. Siempre hay respuestas para todo, ¿no? Uh-huh. Y a través de estos programas les vamos a ir dando también algunas recetas, no hechas por nosotros, todo se los vamos a ir compartiendo, de cuáles son ciertos alimentos que pueden quedar, fíjense bien, ya son alimentos preparados y no necesitan refrigeración. Wow. Uh-huh. Y además, este alimento en especial, por favor, lo que yo diga en este momento tiene que ser utilizado con reserva. Fue canalizado a través de Pablo Onser, que es también reconocido en aquí en México como un contactado extraterrestre. Pero vuelvo al punto, o sea, hay que ser completamente analíticos. Uh-huh. Ese producto ya lo vamos a subir a la página web, lo vamos a también compartir con turradioonline.com.mx para que ustedes lo busquen, vean cómo se elabora y qué tienen ustedes que hacer para que ese alimento no le pase nada y por cuánto tiempo lo pueden tener activo. Tiene un alto valor nutricional, precisamente para estos tiempos de escasez. Exactamente. Uh-huh. Así es, por acá me están haciendo una broma aquí, a Miguel, ver. Y me dice que hay una canción de Caló que dice que en caso de desastre te pongas una etiqueta en el dedo del pie para una mayor mejor identificación. Exactamente, pues ¿qué es eso? Bueno, tiene razón mi amigo, porque yo le preguntaría a él como a todos, ¿ustedes saben su tipo de sangre? O positivo. Eso es algo muy importante, sí. Porque una de las cosas que no acostumbramos, y eso también va para la maleta, esto lo vamos a agregar uh-huh. el día de hoy, que sea nuestra, si nosotros tenemos algún problema en algún así órgano. Es. Ay, oigan, tienen razón, se supone que yo, como soy alérgica a la penicilina, exacto, debo de traer una placa que diga que no me pongan eso. Exacto, sí, porque lejos de ayudarte te van a dar la torre. Sí. Y el tipo sanguíneo es muy importante porque por ahí alguien decía, ay, es que el O es un tipo universal. ¿Saben qué? Resulta que no. Porque si yo recibo una transfusión de O siendo otro tipo sanguíneo, también la cuestión genética y patológica que pueda tener ese tipo se viene a mi tipo. A final de cuentas, recordemos una cosa. Existen cuando menos cuatro tipos, que es el O, el A, el B y el AB, uh-huh. ¿Ok? Esos serían los cuatro tipos de sangre. En sus modalidades positivo y negativo. Ahora, a eso le agregamos, entonces serían ocho tipos, ¿ok? Resulta que el A no es compatible con el O porque son de diferente parte del mundo, que tienen diferente forma y estructura genética, y a final de cuentas diferente alimentación. Entonces, hay que ser muy conscientes de que aunque digan es universal, no lo es. Si yo necesito un tipo de donación, pues que sea de mi tipo sanguíneo. No, y ¿sabes qué? Sí tienes mucha razón, porque hablando de lo de la alimentación, por decir... Así es. Yo como puro pescado o pollo asado con apio, con cosas así, y la carne de res es algo que a mí jamás me ha ido en la claro. vida. Entonces también, sí, espero que no, me dan una transfusión de alguien que se la pasa comiendo carne, pues va a ser como muy feo, ¿no? Sí, porque a fin de cuentas vas a alterar tu organismo. Exactamente. ¿No? Pero es muy importante también que conozcamos cuál es nuestro tipo de sangre. Si tenemos algún problema de salud, cualquier tipo, diabetes, epilepsia, uh-huh. asma, en fin, ¿no? Que tengamos también en nuestra maletita esos datos. Porque en algún momento dado podemos sufrir alguna situación y pues por lo menos las personas que estén a nuestro alrededor sepan cómo atendernos. Claro. Por ahí va a decir alguien, oye, pero ¿y si no me da tiempo a llevarme la maleta, qué carambas voy a hacer? Porque hubo una persona que pues me corres dijo, por tu vida y ya. Por lo menos ya va a tener ¿Recuerdas, ¿Recuerdas lo que me dijo cierta persona cuando le dije, ay, pues hay que ponerse una plaquita aquí? Ah, dice, sí. Ni que fuera perro. O sea, lamentablemente tenemos una forma de pensar. Unos prejuicios todavía. No, pero es que sí es importante. Absurdo. Sí, claro. Es muy importante y no lo hacemos. O por traerla siempre con nosotros en una pulsera. En o fin. La cartera. O traerlo con nosotros. Es muy importante. Sí, o sea, yo le decía, oye, no eres perro, pero los soldados en la guerra siempre claro. traen su placa. Uh-huh. Porque te dejan por ahí tirado y por lo menos ya saben quién eras, ¿no? Y ajá. le decíamos ¿sí? jugando a esta persona, ¿no? Bueno, si no quieres que sea una placa así, bueno, póntela dentro de los calzones. Ya con eso, cuando menos van a tener que investigar hasta ahí para ver cuáles son las características especiales, ¿no? Por acá Miguel nos dice, por ahí Fernanda Tapia recomendó el otro día andar con una bolsa de plástico negra. Por si te pasa algo ya. Ya traes tu estuche. Ay, qué mala onda. No, qué comentario tan de humor negro, ¿eh? No me gusta. La verdad. Bueno. Bueno, digo, es lógico, algunos lo vamos a tomar a juego, otros lo vamos a tomar en serio. Recordemos que México tiene esa característica, ¿no? El mexicano ve a la muerte desde un punto de vista muy sui generis. Sí. Entonces, eso es bueno también, amigos, o sea, hay que tratar de ver la vida, ¿sí? Es una, diríamos desde el punto de vista psicológico, es una formación de reacción. O sea, como yo no quiero morirme, yo voy a buscar la forma de evadir a la muerte o de que la muerte me evada de alguna forma. Así entonces, es. Entonces, ¿saben qué? No está tan mal tampoco su forma de expresión. Pero lo que sí hay que volviendo al punto de vista analítico, separar las cosas. De aquí, amigos, lo que por favor lo puedan tomar y lo puedan, les pueda servir que de pueda algo, ser útil. Es precisamente por eso que está esta emisión al aire, para que ustedes lo tengan y que se ayuden de esa manera. Así es, exactamente. Digo, de entre broma y broma, sí hay que mandarnos a hacer nuestra plaquita, que es muy fácil. Así yo es. Yo me acuerdo que cuando hace algunos años iba en la secundaria y salíamos a estos paseos. Ajá, sí, las camión, excursiones. Ajá, y yo siempre llevaba mi plaquita. Claro, ajá, claro. Que quién sabe dónde habrá quedado. Y si no, pues me voy a mandar a hacer otra porque pues sí es importante esto de... Así es. De la alergia, en mi caso, a la penicilina, ¿no? Que sí es una cosa bastante... Es algo peligroso. Bastante peligrosa y grave. Entonces, pues hay que hacerlo, no hay que echarlo en saco roto. Realmente, pues hablar de todas estas recomendaciones que realmente sí son importantes. Y también si tienes familia, pues también hazles llegar pues todo lo que hemos estado hablando aquí el día de hoy. Porque entre más conciencia tengamos y más nosotros pues nos pongamos las pilas en esta situación, no así porque es. Estemos esperando algo, sino simplemente es precaución. Y además no sabemos, uh-huh. O sea, tú hablabas hace rato de la plaquita y mandarla a hacer y traerla. Yo creo que también ahí podrías poner que eres vegetariana o también. Que tu alimentación no incluye carne, ajá. ¿No? Pero no nada más porque vaya a suceder algo mañana o uh-huh. La fecha X. Si no te o... pueden, que Dios no lo quiera, un sí accidente, es. Cualquier cosa. Pues mira, estamos inmersos en esta vorágine de cosas que en el tráfico te puede agarrar un loco, te da un mal golpe y ahí te deja tirado y no sabe claro. ni cómo te llamabas. Exactamente. Sí. Los locos que ya se meten al metro con pistolas. Ah, sí. Tantas cosas que estamos viviendo y que no es que vivamos en la no queremos alarmar a la gente ni ser catastrofistas, pero sí conscientes de que nuestro modo de vida tiene que cambiar un poco y volvernos como que más precavidos, más abiertos, más astutos para movernos, ¿no? Por supuesto. Yo recuerdo, mi papá fue un hombre que gracias a Dios vivió muchos años. Y bueno, pues cuando mi papá era niño, a los perros se amarraban con chorizo. Uh-huh. Entonces mi papá tenía la costumbre de andar en la calle a sacar su cartera. Y mi papá era un hombre que si cobraba la quincena ese día, pues traía todo el dinero de la quincena en la cartera, ¿no? Entonces él podía abrir y podía traer 50 pesos o 2,000 o 3,000 pesos. Uh-huh. Y yo le decía, papá, por favor, ay, ¿qué me va a pasar? Pero eso lo hacía ya hace 3-4 años, ¿no? Uh-huh. Cuando la situación pues ya era bastante difícil. Y yo veo que muchos de nosotros a veces continuamos en esa inercia de que parece que no pasa nada. Uh-huh. porque así vivimos, porque tuvimos una vida tranquila en un momento dado, pero también está cambiando la situación y tenemos que ser más conscientes de nuestra realidad. ¿No? Exactamente, por supuesto. Y ahorita que estás diciendo de todo esto, de lo que pasa, precisamente recordé con lo que le pasó a estos chicos de la UNAM, que la verdad es muy, muy lamentable lo que sucedió. Y es que yo hace 2 años, no fue en el 2011, fue en el 2010, ya no me acuerdo si fue hace 2 años, que tuve un choque con un tráiler precisamente también. ¡Qué barbaridad! Entonces, afortunadamente, y bendito sea Dios, no me pasó nada, ¿no? El coche pues quedó destrozado, mi hermana quedó con un brazo lastimado, yo quedé en shock porque yo iba manejando. Claro. Y el golpe fue de mi lado con la caja del tráiler, que la verdad sí es algo muy, muy impactante y muy impresionante. Y entonces, muy aparatoso. Y no, es una cosa aparatosa donde no me lo van a creer, pero ves en cámara lenta todo lo que te está pasando. Pudo haber sido 2 segundos y para mí fue... Sí, larguísimo el eterno, tiempo. Fue eterno. Entonces, realmente, pues ese día sales en la mañana normalmente y no sabes qué es lo que te va a pasar. Entonces, digo, si a mí me sucedió este accidente con el tráiler, pues yo creo que todos estamos en una, que espero que no les pase, obviamente. Claro. En cualquier situación nos puede suceder algo, entonces sí es importante tener esa plaquita. Digo, el accidente con el tráiler, afortunadamente no me tuvieron que llevar en ambulancia ni nada. El pobre coche, pues sí, a mí no me pasó nada, pero pues imagínense en otras situaciones que a lo mejor no traes identificación, no traes nada, pues cómo la gente te va a ayudar. ¿Apoyar? Claro, lo que sí debo de reconocer cuando me pasó esto con el tráiler es que toda la gente que estaba alrededor ayudó, toda la gente, y afortunadamente había una patrulla que se fue a perseguir al chofer del tráiler, que encontraron al señor en un estado incongruente, con estupefacientes, borracho, con una prostituta en la cabina del tráiler. ¡Qué barbaridad! Entonces, realmente digo, yo me quedé por ahí botada con todo y coche mientras la patrulla se fue tras el tráiler, y mientras la gente de alrededor llamó a la ambulancia, ¿estás bien? Hay que sientes todo, respira, o sea, la gente misma te empieza a ayudar. ¿Auxiliar? Y te empieza a apoyar. Entonces, si en ese momento yo hubiera estado inconsciente, sí hubiera sido de mucha ayuda tener una plaquita, así por es. Ejemplo. Entonces, realmente hay que tomar este consejo seriamente, y no porque nos vaya a pasar, sino por precaución. Es como si va a llover o está nublado, te sales con una sombrilla. Uh-huh. Así es lo mismo, ¿no? Ahora, amigos, fíjense, aquí hay una cosa interesante. A ustedes solamente les estamos diciendo 5 o 7 puntos, uh-huh. Pero en lo que hemos estado investigando de todo esto, hemos encontrado guías de supervivencia hasta de 120 puntos. Wow. Y son países de primer mundo que están teniendo ya ese tipo de guías al alcance de todos los seres, de todos los pobladores, para saber qué hacer. Claro. Entonces, como que a veces suena chusco que no seamos capaces de acatar ni 2 o 3 puntos que son para nuestro beneficio. Entonces, sí hay que ser un poquito congruentes y sí un poquito conscientes de entrar en esa dinámica de ir generando un cambio para nuestro bien, ¿sí? Y ese bien llevarlo a nivel colectivo, porque al final de cuentas nos va a traer cosas buenas para todos. Por supuesto. Nos va a traer condiciones en que vamos a ser un poquito más centrados. Sí, podemos ser un desastre en la vida, podemos serlo, pero tenemos que ser un poquito responsables con nosotros y para con terceros, cosa que se está olvidando y que tenemos que regresar a ello. Y bueno, así es. Les quiero dar unas noticias un poquito tremendas, un poquito fuertes, desde el punto de vista de que la Tierra se sigue moviendo. Por supuesto. ¿Correcto? Correcto. Hace unas horas hubo otra vez 2 sismos en Oaxaca con una magnitud de 4.5 cada uno. Okay. ¿Correcto? Entonces se sigue moviendo. Y ahí viene aquí una cosa interesante. Uno de 3 grados y otro de 2.5 en una ciudad donde no hay zona sísmica. Mm. Esto estamos hablando de Washington. Otra vez Estados Unidos y otra vez sismo. Entonces, ¿qué significa? Pues que ahora ya no podemos confiar en que esta zona es sísmica y esta zona no es sísmica. Uh-huh. Simplemente, ¿qué está por pasar? ¿Qué va a acontecer? Bueno, vayámonos a los registros y seamos un poquito analíticos. Si se están dando sismos en donde no los hay, quiere decir que la Tierra está cambiando. Claro, que necesita liberar toda esa energía que tiene por dentro, que tiene atrapada, y está buscando todas las maneras de liberarla, de salir la energía. Así es. Así como todos nosotros, cuando estamos muy molestos por algo, siempre buscamos cómo explotar, ¿verdad? Y por ahí está algún tipo de salida. Anita, ¿qué ibas a comentar? Precisamente eso, la Tierra está transformándose, la Tierra está evolucionando, y como todos, está manifestando los cambios que experimenta. Y estos cambios no nada más los va a percibir, nos van a afectar a todos. Yo creo que ustedes también pueden hacer un autoanálisis de cómo han sentido sus cuerpos de manera diferente. Si se sienten más cansados, si les duele más la cabeza, si en ocasiones les zumban los oídos, si a veces no pueden dormir. Todos estos son cambios y manifestaciones que nos están repercutiendo en nosotros al estar entrando en esta nueva frecuencia y vibración de la Tierra. Así es, exactamente. Y recuerden que también el zumbido de los oídos tiene que ver con que puedes empezar a escuchar. Podría ser que puedes empezar a escuchar cosas diferentes. Así es. De hecho, ya estás empezando a escuchar cosas diferentes. Exactamente. Ya logras escuchar a distancia lo que está diciendo alguien. Puede ser una de las primeras manifestaciones. Otra, que empiezas a oír ruidos donde supuestamente no los hay. Uh-huh. Y sí hay ruidos ahí. Y así vas a ir viendo cosas, inclusive ya algunos empezamos a ver otras cosas. Exactamente. Sí, y también son parte de esas manifestaciones. Así es, son los cambios que vamos a ir experimentando conjuntamente con esta Madre Tierra. Exactamente, y hay que respetarla y hay que tomarla con cariño también, y hacer todo lo posible porque la Madre Tierra esté pues bien y esté en armonía, esté en sintonía. ¿Y qué les parece si nos vamos a otra pequeñísima pausa aquí en el espacio de Lorna y regresamos para seguir hablando de nuestra Tierra, para seguir hablando de qué es lo que nosotros podemos hacer para cuidarla, para darle este abrazo y decirle, okay, está bien, sabemos que te tienes que rascar, que te tienes que sacudir, pero pues ahora sí que tennos un poquito de compasión. Exacto. Entonces, ahorita regresamos porque les recuerdo que hoy precisamente vamos a tener el estreno de una meditación por la Tierra que Ana y Jorge pues hicieron con muchísimo cariño para todos ustedes, para todos los radioescuchas del mundo de habla hispana. Y a lo mejor aunque no hables español, pues puede ser que las palabras te lleven a algún estado interesante. La vibración va a cambiar. Va a cambiar. Y bueno, hoy me voy a ir a música en español. Vamos a escuchar esto de Belanova hasta el final y esto de Laura Pausini que se llama Bienvenido. Y regresamos para seguir hablando de nuestra Tierra aquí en el espacio de Lorna a través de turradioonline.com.mx. Y les recuerdo que este programa pues es un cruce con el amor y tu despertar. Así es. Entonces, pues vamos y regresamos. No se vayan a ningún lado. Dudas, preguntas, cuestionamientos, opiniones, todo. El Mivo está abierto para ti. Continúas escuchando el espacio de Lorna. Y seguimos aquí en el espacio de Lorna a través de turradioonline.com.mx y estamos hablando acerca de los pasos que nosotros debemos de seguir, de todas las cosas que nosotros debemos hacer e indiscutiblemente tomar en cuenta. Y les recuerdo que este programa es especial porque lo estamos haciendo en conjunto con Ana y con Jorge del programa El Amor y Tu Despertar, de todos los martes a las 4 de la tarde. Y Jorge, pues los micrófonos son tuyos. Gracias, más bien son nuestros. Son nuestros. Son nuestros, porque aquí en turradioonline.com.mx realmente estamos comprometidos con ustedes. Sí, y precisamente el día de hoy queremos enviarle un abrazo y una felicitación enorme a nuestra querida amiga Marisa Yergo, que precisamente hoy venimos del lanzamiento de su página arrebatum.com.mx. Los invitamos a que la visiten, amigos. Nosotros somos colaboradores de esa página y tenemos a nuestro cargo pues todo lo que tiene que ver con el desarrollo holístico y espiritual que la página maneja. Pero es una página que tiene ya bastante tiempo en construcción, que ya incluso tuvo una primera etapa. El día de hoy pues realmente fue el lanzamiento de un portal nuevo, reestructurado, pero que está dedicado básicamente a la mujer. Y ofrece pues tips de moda, salud, ecología, economía, también angeliología y desarrollo espiritual, entre otras cosas. Y bueno, Marisa Yergo, si ustedes nos han seguido a través del Amor y Tu Despertar, ella ya estuvo aquí acompañándonos en tu radio online, conjuntamente con su esposo Germán, y fue un programa muy hermoso que compartimos acerca del amor y la pareja. Y bueno, ahora les toca a ellos pues empezar esta nueva etapa, y pues nosotros desde aquí les mandamos besos y bendiciones. Y pues muchas gracias, amigos, por continuar con nosotros en este espacio especial de Lorna, ¿verdad? Así es, el espacio de Lorna. Por eso dije el espacio especial de Lorna, porque es un programa especial. Y créanme que ha sido muy bonito compartir con ustedes estos puntos tan interesantes sobre los cambios que estamos experimentando a nivel planeta. Pero... ¿cómo decirles? No es lo único que va a seguir pasando. Si ustedes siguieron la actividad solar, el año pasado hubo menos tormentas solares. Así y es. Menos complicaciones. Resulta que en lo que va de este año hemos tenido una sobreactividad solar y precisamente hace 3-4 días hubo una nueva emanación bastante significativa, mucho bastante más importante. Alta que las anteriores. Bueno, esto nos lleva también a extremar precauciones, porque recuerden que estas tormentas solares llegan a afectar las cuestiones magnéticas del planeta, y a su vez esas cuestiones magnéticas llegan a afectar todo lo que son los sistemas eléctricos, electrónicos, electromagnéticos que tienen todos nuestros aparatos, ya sea en casa, en la oficina. Entonces, si ustedes empiezan a ver que hay un comportamiento anómalo en alguno de ellos, es decir, un comportamiento extraño, raro, circunstancial, o que de repente se fundan los equipos, o que aparentemente haya una falla general y no sepamos ni por qué. Incluso los celulares. Sí, y que llamemos al electricista, o que llamemos al... que resulte necesario. Al vecino, ¿sí? Corriendo. Y resulta que no encontró ninguna falla en ninguna parte de la oficina o de la casa, no se preocupen, en realidad es un efecto secundario que se da en esto. Algunos dicen que no es cierto, otros dicen que no es para tanto. Nosotros, de alguna manera, siempre vamos a ser muy cuidadosos en esas circunstancias. Así. Por acá tenemos una pregunta y nos dicen, oigan, fuera de broma, durante estas últimas 2 semanas constantemente escucho un zumbido en mis oídos por algunos segundos. ¿A qué se debe eso? Bueno, nosotros vamos a llamarlo de esta manera. De repente sentimos que alguien nos está oprimiendo la cabeza, ¿sí? Eso es normal. De alguna manera... hay algo en el planeta que nos está cambiando esa frecuencia de vibración. Así es. Yo no quiero tampoco, entre comillas, satanizar esto. Cuando hablo de satanizar, quiero decir de dogmatizar o decir, ¡ay, sí, todo es espiritual! No, no, no. Vamos a ser conscientes. ¿Qué está pasando conforme me pasa a mí? Y si de repente lo pregunto y le pasa al otro, y le pasa al otro, y le pasa al otro, y le pasa al otro, y le pasa a la mayoría, es que algo está sucediendo. Una de dos, o es la ciudad que tiene algún problema, o es en sí la madre tierra que está cambiando. Yo me voy por lo segundo, me voy porque la madre tierra está cambiando, porque inclusive algunos tenemos insomnio, algunos tenemos situaciones así de repente medio extrañas que pasan en nuestro cuerpo. Como por ejemplo, no sé si ustedes lo están experimentando, que de repente tienen síntomas de gripe y resulta que no existe tal gripa, pero es parte de ese cambio. Recordemos que está cambiando nuestra frecuencia y nuestra vibración, y obviamente eso se va a reflejar en alguna parte de nuestro cuerpo. El que nosotros sintamos esos zumbidos de oído, dolores de cabeza, como les decía hace rato, incluso a veces podemos sentirnos demasiado cansados sin razón aparente, o al revés, tener mucha energía a pesar de que son altas horas de la noche, todo esto son reflejos o consecuencia de estas conexiones que está logrando nuestra vibración con la vibración de la Tierra. Por eso, amigos, es muy importante, primero que no se espanten, porque es un cambio normal. Y en segunda, estar siempre atentos a estas manifestaciones y estar vibrando en frecuencias altas. ¿A qué me refiero con frecuencias altas? Pues a no tener miedos, a no tener malos pensamientos, a no estar enojados, sino al contrario, a tener pensamientos de amor, de benevolencia, de no escasez, de no temor, sino de la seguridad y la certeza de que lo que estamos viviendo es lo correcto y lo que va a ser para nuestro bien y nuestro desarrollo personal. Ahora bien, amigos, otra cosa. Si, por ejemplo, sienten ustedes demasiada energía y tienen pareja, por favor despierten a su pareja y díganle, vamos a sacar toda esta energía que tenemos aquí. ¿Recuerdan que una de las frases que tiene el amor y tu despertar es ese? Vamos a permanecer haciendo el amor y no la guerra. Así vámonos es. Por ese lado. Si tenemos demasiada energía, bueno, pues vamos a sacarla con nuestra pareja, ¿no? Y si ya nuestra pareja de plano nos dice, ya déjame dormir, ya no sé qué, pues de todas maneras, sin forzar y sin nada, suavecito, ¿sí? Sigan, por favor, sacando esa energía. Sí, yo creo que es muy importante que nosotros busquemos la manera de canalizar toda esta esencia, pero siempre de una manera positiva. Por supuesto, definitivamente, y sobre todo, como yo les digo, tomar en cuenta todo esto de lo que nosotros estamos hablando, hacérselo llegar a las personas que están a su alrededor también es algo pues muy, muy importante que lo empecemos así nosotros a compartir, empecemos realmente a entrar en conciencia de todo esto que hablamos, porque no solamente nosotros, hay diferentes programas de radio en todo el mundo, no solamente en tu radio online, a lo mejor en radio abierta, televisión, etcétera, donde gente seria también está dando todo este tipo de consejos, gente que ha estudiado como Ana y con Jorge. Y Jorge, Ana con Jorge. Ana y Jorge. Sí, sí, sí, sí. Es muy importante que nosotros lo realicemos, que lo hagamos y también tomemos en cuenta de cómo me estoy sintiendo todos los días. Así si es. Siento algún cambio, si siento algo diferente, si a lo mejor me puedo concentrar más o a lo mejor me concentro menos. Tratar de ver, bueno, por qué me está pasando, ¿no? Así es. Claro, y también descartar cualquier enfermedad y todo eso también es importante. Claro. Que nos hagamos nuestro check-up. Hay por ahí una corriente que quiero que por favor tengamos en cuenta y seamos muy cuidadosos también. Se dice que algunas civilizaciones extraterrestres están tratando de conectarse con nosotros y por eso también tenemos esos zumbidos. Amigos, los dejo con ese pensamiento en su cabeza. ¿Podría haber esa posibilidad? Si no, seamos cuerdos. Y si sí, también lo seamos. O sea, busquemos un punto de equilibrio, Anita. Así es, y tomar todo con las reservas necesarias. Así es. Para manejar esta información, ¿no? Exactamente. Así es, entonces sería interesante que nos compartieran si se sienten igual que siempre, si han tenido algún cambio. Todo eso sería como muy interesante que nosotros vayamos comentando, que vayamos compartiendo, para que no sientas que eres un bicho raro o te sientes completamente solo, sino que realmente estás en conciencia de lo que te está sucediendo. Y lo más importante es que no tengas miedo, ¿no? Así es. Que no tengas miedo de lo que te está pasando, sino que lo compartas a personas que realmente tú sientes que le puedes decir, oye, ¿sabes qué? Siento un zumbido, o ¿sabes qué? En las noches siento la cabeza diferente, o a lo mejor de repente siento que alguien me toca el hombro. Así o sea, es. Compartirlo y no tener miedo de eso. Así es. Y no sentirse bichos raros, porque tampoco. Bichos raros sabemos muchísimos en este planeta. Y yo creo que algo muy importante también, Lornita, puede ser que vayamos haciendo un pequeño diario. Claro. No de todos los días, pero sí el día que, y no una explicación grande. Tomar una libreta pequeña o en nuestra agenda de todos los días y anotar en el momento que nos suceda zumbido de oídos, mareo, dolor de cabeza, lo que hayamos experimentado. Y de esa manera podemos ir documentando y viendo con qué frecuencia nos está sucediendo estas manifestaciones y también de que si va aumentando la frecuencia o va disminuyendo. Así es, por acá nos dice Miguel, wow, yo voy a ser un intermediario con el universo. Pues todos somos intermediarios con el universo. A lo mejor ahorita lo que a ti te está sucediendo es que ya lo estás haciendo más consciente, porque tu nivel de vibración a lo mejor ya aumentó. Y ya ahorita tú puedes ser ya un intermediario con conciencia. Exactamente. ¿No? Así es, porque como lo digo en varios programas, los mensajes te están llegando, están enfrente de ti. Así es. Y tú estás y están enfrente de ti los mensajes. Así es. A veces no los vemos. Y no los ves. Entonces también hay que poner atención. Digo, tampoco te claves, no que ay, voy a recibir un mensaje. No, eso se da solito, automático. Así es. Y lo tú que te sí, vas a dar cuenta. Lo que sí pasa detrás de todo esto es que es progresivo. Si realmente estás dentro de esa rueda energética, vamos a llamarlo de esa manera, vas a experimentar un progreso. Es decir, primero vas a empezar con dolores de cabeza, después con mareos, después con zumbidos, después con falta de sueño, después vas a empezar a tal vez ver cosas que no veías, y así los sentidos se van a ir activando, porque en realidad tienen un porqué, y eso se llama glándula pineal. Algún día, algún programa más adelante, les podremos comentar lo que significa la activación de la glándula pineal y cuál es su repercusión con todo este tipo de situaciones. En algunos seres humanos se va a activar sola, en otros hay que generar un proceso para que sea activada. Exactamente, y está pasando por encima de nosotros alguien que nos está vigilando, un mundo nos vigila, seguramente lo están escuchando. Ya se fue, qué bueno. Les mandamos un saludo. Así bip, es. Bip, bip, bip, bip. Ahí está su saludo. Bueno, ¿y qué les parece? Iba a dejar para el mero, mero, mero final, pero ya estamos en 10 minutos que se termina el programa. Así es. Si escuchamos la meditación por la tierra. Así es, Lornita. Encantados de la vida y bueno, pues compartirles a nuestros amigos que este no es un trabajo improvisado, es un trabajo que hicimos. Es el resultado de muchos ejercicios anteriores, de mucho trabajo interno, de mucho trabajo también de conexión, no nada más hacia la Madre Tierra, sino hacia todos los elementos que la conforman. Y bueno, gracias a que nosotros hemos solicitado y hemos pedido que se ponga en nuestro camino las personas ideales y correctas, pues también fue que tú llegaste a nuestra vida o nosotros llegamos a la tuya. Nos encontramos en este caminar. Y bueno, también darte a ti tu crédito del espacio que nos permitiste grabarlo, del asesoramiento que tuvimos contigo para hacer esta grabación. Y pues ahí está el resultado, ¿no? Y tu trabajo también, porque lo profesional y lo bello que se escucha, pues es el resultado de tus hermosas manos mágicas. Hay que reconocer que todo trabajo que se hace en equipo es un trabajo que progresa. Así es. Tal vez el mexicano es muy bueno en lo individual, pero es poco bueno en lo colectivo, en el equipo. Aquí tenemos que ir cambiando esa filosofía. Es tiempo de ser más para equipos de trabajo y menos individualistas. Así es, más incluyentes, diría yo, ¿no? Así es, exactamente. Y bueno, amigos, vamos a escuchar esta meditación por Ana, por Jorge, por tu radio online, que todos los días, esta meditación, de lunes a domingo, todos los días, se va a transmitir justo a las 12 del día. Entonces, para que estén muy al pendiente a esa hora del día, todos los días, para que ustedes se pongan en la misma frecuencia que nosotros, vamos a estar aquí en turadioonline.com.mx. A lo mejor si vives en otro país, pues busca más o menos la zona horaria o busca el horario de México, a qué hora son las 12 del día, para que tú puedas escuchar por unos momentos, por un minuto, por 4 minutos, es más, son 5 minutos, por 5 minutos que dediques a la Madre Tierra en esta meditación. Y vamos a escucharla y regresando, pues me gustaría saber las opiniones de cada uno de ustedes de cómo es que recibieron esta meditación, cómo la sintieron, qué sintieron. Antes de ir a la meditación por aquí, Miguel nos está diciendo unas cosas. Nos dice, soy bicho raro, dice, de verdad, todo lo que están diciendo me está pasando, los zumbidos, dolor de cabeza, falta de sueño, y sobre todo un dolor de nuca, dice, a veces algo fuerte y punzante. Claro. Así es, pues bienvenido al club de los bichos raros. Eso precisamente para todos aquellos que no lo saben, que no lo conocen, es la activación del ADN a través de la glándula pineal. Así es. El ADN va a ser transformado. Y mis amigos científicos me van a decir que estoy loco, que eso no va a ser posible, que bla, bla, bla. Yo solamente les digo que eso va a suceder y lamentablemente o afortunadamente algunos lo vamos a ver, otros no, pero están dentro de esos procesos. Entonces, amigo, pues no te sientas mal, al contrario, bienvenido a este club y nosotros les vamos a ir dando tips de cómo ir trabajando con esas pequeñas molestias. Algunos van a tener molestias más grandes, les van a doler las coyunturas, les van a doler los pies, les van a doler las manos, les van a doler hasta voltear la cabeza, pero es parte de esa reconfiguración. Así es, y precisamente, Miguel, tú que eres bicho raro y que esta meditación fue hecha por bichos raros como tú, me gustaría que trataras de escucharla, de ponerte en conexión y regresando nos compartieras tu experiencia. Así es, entonces, chicos, pues presenten. Bueno, amigos, algo que a mí sí me gustaría compartir antes de iniciar, ¿por qué a las 12 del día? Este es un ejercicio que lleva mucho tiempo ya realizándose, más o menos unos 15 o 12 años atrás, por todas estas comunidades que se inició un movimiento por las comunidades pleyadianas. Y esto tiene que ver con la alineación del sol precisamente en el horario. Y también se puede hacer, lo ideal es hacerlo a las 12 del día y a las 8 de la noche. Precisamente cuando está el sol en su posición más alta y también se correlaciona con la posición de la luna a las 8 de la noche. Si ustedes gustan, también ya esta meditación está subida en nuestro blog, que es http://amazona2012.blogspot.com.mx. Ahí la pueden escuchar aquí en tu radio online a las 12 del día y en nuestro blogspot a las 8 de la noche los que tengan tiempo. Lo que se busca con esta meditación precisamente es alinear las frecuencias de todos nosotros como seres humanos con la de la Madre Tierra y el universo. Es en realidad la esencia del ejercicio. No es porque querramos parar una situación que viene, no es porque querramos que la Tierra detenga su evolución, sino más bien lo que se pretende es caminar conjuntamente con la Tierra en este proceso evolutivo. Así es como cuando nos preparamos para recibir algo, como para recibir un regalo, ¿no? Así es. Entonces, pues espero que estén todos listos, estén preparados, se pongan en una posición realmente cómoda que les permita en estos momentos pues escuchar la meditación por nuestra tierra. Entonces, pues ya que están ustedes listos, vamos a escucharla y recuerden inhalar y exhalar. Así durante es. Todo el proceso de la meditación, con calma, respiración inhalando despacio y exhalando. Y entonces, ya que estamos preparados, vamos a escucharla. Cierra tus ojos, extiende tus manos, colócate en una postura cómoda, deja que tu respiración marque el paso, permite que entre al ritmo de las pulsaciones de tu corazón. Con los ojos cerrados, empezarás a ver colores, tal vez figuras que se mueven. Es la energía que te rodea. Es la energía que forma parte de ti y de todos los demás. De todos tus hermanos, conéctate a ella. Que cada respiración te lleve más y más cerca. De tu espíritu extienda sus manos para tomar las de cada uno de los compañeros que se han unido en esta oración. Siente cómo la energía divina te baña, pasa por todo tu cuerpo

porque estamos hablando de nuestra tierra, estamos hablando sobre activarnos en todos los sentidos, tanto en nuestra inteligencia aquí en la tierra, la inteligencia mundana para saber sobrevivir. Así es. La conciencia que tenemos que tener. Entonces, realmente pudimos haber hecho este programa muy, muy de cifras, ¿no? De aquí está contaminado, aquí hay tanta basura. Así pero es. Mejor nos trasladamos a, en vez de las cifras de lo que está mal, ¿por qué no hablamos de lo que podemos hacer? Así es. Y lo que insisto es, si tú separas tu basura, si inicias el pequeño reciclaje, separas papel, cartón, botellas, vidrio, realmente vas a tener una pequeña recompensa, y no lo exacto. digo porque lo vas a vender, ¿verdad? Sino porque estás ayudando a la tierra, estás ayudando al planeta de diferentes formas. Entonces tú ya le estás demostrando amor. El hecho de que tú juntes tus botellas y vayas a darlas al reciclaje, y con eso se hagan otras cosas a base de PET, que eso es muy importante. Así es. Entonces ya estás cambiando algo, ya estás haciendo, transformando tu una entorno. Transformación. Exactamente. Uh-huh. Entonces yo creo que este mensaje sería muy importante. Sakura, hola Sakura, nos dice que está llena de energía después de la meditación. Qué hermoso, qué bonito, porque en realidad esa es nuestra finalidad. Creo que lo que nosotros siempre hemos querido compartir como despertar en amor es precisamente esa energía de amor, esa energía de luz y de paz a quienes nos rodean. Exactamente. ¿No? Así es, yo ya hasta me quité los audífonos porque me los quito, me los pongo. Pero pues, y agradecerle a todos ustedes por estar aquí en el espacio de Lorna. Ya es nuestra parte final del programa, que se me fue muy rápido. Sí, a nosotros también. Sí, como que siento que nos faltaron temas, nos faltaron muchas cosas, pero bueno. Se quedó mucha información guardada. Así es. Pero bueno, pues hay más tiempo que vida, y hay más espacios y hay más lugares donde la podemos compartir. Y por bueno, supuesto. Ya sabes, Lornita, que cuando quieras, pues estamos a tus órdenes. Claro, no, y aparte, pues digo, es un programa cruzado del Amor y tu Despertar. Así y el es. Espacio de Lorna. Y luego tienes que venir de regreso. De hecho, amigos, como les veníamos diciendo desde programas anteriores del Amor y tu Despertar, se están preparando ciclos especiales. Así es. Algo que les queremos decir es que, bueno, esta es la primera parte de lo que es el 2012 desde una perspectiva de conocer las interpretaciones posibles. Bueno, todavía nos faltan 3 o 4 interpretaciones. Esta fue la primera. También vamos a ver si hay una posibilidad de que ovnis y extraterrestres estén relacionados con esto. Esto va a ser parte de otro ciclo también sobre uh-huh. ovnis. Y recordemos que también está el ciclo de lo paranormal. Explicar cuáles son algunas corrientes que nos hablan de ciertos seres míticos, espirituales, uh-huh. ¿sí? Desde nuestra perspectiva en nuestro continente. No vamos a hablar de Egipto, no vamos a hablar de Mesopotamia, vamos a hablar de lo que se da aquí en nuestro país en específico y en algunas regiones, ¿verdad? Así es. Exactamente. Y recuerden cuándo pasa su programa aquí a todos nuestros amigos. Ah, bueno, pues amigos, nosotros estamos aquí con ustedes todos los martes de 4 a 6 de la tarde en turadioonline.com.mx. Así y recuerden es. Que nuestras páginas son www.amazona.mex.tl y el blog, que es amazona2012.blogspot.com.mx. Así es, por acá nos dice Miguel, me gustó, me siento relajado, no pude hacer el ejercicio correctamente porque estoy en un lugar público. Y el nombre de mis invitados, pues, a ver, por favor. Ah, bueno, Miguel, yo soy Ana Moreno. A tus órdenes, ajá. Ana Moreno. Y mi amado compañero de vida se llama Jorge Orozco. También a tus órdenes, Miguel. Y estamos a tus órdenes. El correo es despertarenamor@gmail.com. ¿Y quieres su Facebook y su Twitter? No está ah, bueno, el Facebook es despertarenamor y el Twitter también es @despertarenamor. Entonces ya tienen ahí todos los datos para que sigan a Ana y a Jorge todos los martes de 4 a 6 de la tarde, porque así como la información que compartieron aquí en el espacio de Lorna, cada semana tienen información muy importante, todos los martes, acerca pues de toda esta evolución del despertar de conciencia, de lo que es el amor, de lo que es el desamor, también hablan acerca de la pareja, acerca de una sexualidad responsable y espiritual. Así entonces es. Son muchísimos, muchísimos temas de los cuales ustedes nos comparten todos los martes, que realmente, créanme, que vale la pena que ustedes se den una vuelta por aquí en turadioonline.com.mx y hagan pues de este espacio que ustedes les dan un lugar muy especial en, no solamente en su mente, sino que se les quede grabado cada programa. Así todo es. Lo elemental para tener una vida pues cómo podríamos decirlo, más en paz, ¿no? Equilibrada. Más equilibrada, que eso es sumamente importante. De hecho, a lo largo de los programas vamos a estar viendo todo esto. Vamos a buscar la forma de que en un solo formato, en un solo programa, podamos hablar de fantasmas, podamos hablar así de es. Ovnis, podamos hablar del amor. O sea, buscando un formato que para ustedes sea agradable y les más ayude a ir, de más temas. A ir viendo claro. esas posibilidades. Además de la música, porque ustedes ponen música también muy interesante. Claro. Entonces, si ustedes quieren escuchar música que es poco común que la escuchemos en la radio abierta. Así es. Pues aquí, con el amor y tu despertar en tu radio online, lo van a poder hacer porque pues podemos escuchar a Serrat, podemos escuchar a Sabina, podemos así escuchar es. A Enigma, cantos gregorianos, Sarah Brightman, toda esa música New Age, también música de trova, todo eso, hasta José José el otro día. Así es, el otro día estuvimos románticos cortándonos las venas con Pan Bimbo, poniendo a José José. Uh-huh. Y bueno, pues la idea precisamente es compartir con toda la gente que nos hace el favor de seguirnos y de escucharnos, pues estas experiencias de vida, todo lo que ha sido parte de nuestro andar por este camino y sobre todo ayudarlos a que este equilibrio que logren pues venga desde dentro de su ser, porque además estamos en un año bastante crucial, bastante importante para el desarrollo de la humanidad. Entonces creo que es la manera que hemos encontrado de contribuir con nuestro granito de arena para que todos estemos en una armonía y en una paz integral, ¿no? Exactamente, así es. Y bueno, ¿algún mensaje final con el que quieran dejar a nuestros amigos que están aquí en el espacio del Horno el día de hoy? Por supuesto, ahora lo vamos a llamar de esta manera, que toda tu vibración, que todo lo que sientes alrededor de ti como dolor de cabeza, como pequeños zumbidos en tus oídos, no es otra cosa más que entrar en frecuencia con el cosmos. Así entrar es. En frecuencia con la madre tierra, y lo único que te recomendamos es que fluyas. Ya no busques poner una defensa, sino al contrario, deja que eso se siga manifestando para que vayas teniendo mayores condiciones a favor de ti y a favor de esta madre tierra. Así es, y recordemos que hay que privilegiar el sentir antes del pensar. Ya no nos importa por qué, sino lo que estamos sintiendo, y permitámosle a nuestro cuerpo y a nuestra esencia manifestarse como tal. Eso es fluir con la madre tierra y con las energías. Exactamente. Entonces recuerden en ponerse en acción con todos los consejos que hoy a través de ustedes y el espacio de Lorna pues se les dieron con todo cariño. Así realmente es. Porque pues realmente no estamos buscando nada más que esta comunicación, y sobre todo de que cada uno de ustedes le comente a su amiga, le comente a su amigo, oye, pues yo escuché esto, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué no reciclamos? ¿Por qué no sacamos nuestra plaquita? Así es. Oye, ya armaste tu portafolio, oye, ya leíste este libro, ya visitaste esta página, etcétera, ¿no? Así entonces, es. Entonces, eso es como que lo más importante, y pues obviamente nos gustaría que nos dijeran a través de los Facebook de tanto de Despertar en Amor como del Espacio de Lorna, de tu radio online, pues qué les parecen estos programas, si quieren más temas de este tipo, si quieren que nos adentremos más en las profecías, que hablemos del apocalipsis o de lo que ustedes quieran, pues nosotros aquí lo vamos a hacer a través de tu radio online, de estos programas que así nosotros es. Tenemos aquí, y cualquier información que quieran, pues ya saben, escríbanos y ahí vamos a estar a sus órdenes. Y además, ahorita la meditación, que no se los olvide a las 12, sintonizar turadioonline.com.mx, porque es muy importante que empecemos a unir nuestra energía. Exactamente, por acá dice Miguel que los va a contactar muy pronto. Claro, es Miguel, estamos a tus órdenes y al servicio de todos los que necesiten una orientación. Una de las otras formas de interpretar va a ser precisamente a través de las 7 profecías mayas. Pero eso es un tema muy especial, en un programa muy especial que se les va a estar avisando con tiempo. Así es, para que no se pierdan la programación de aquí de tu radio, Radio Online. Y al ratito, como a las 10:30 de la noche más o menos, va a ser la repetición por si se lo perdieron. Y también sería mañana después de las 12, como a las 12:30 más o menos, será la repetición del espacio de Lorna por si no lo alcanzaron a escuchar completo. Y aún así van a tener otra oportunidad de escucharlo tanto en la página de Amazona. Así es, amazona2012.blogspot.com y del espacio de lorna.blogspot.com. Ahí van a tener otra oportunidad. Otra oportunidad para volverlo a escuchar. Así es, y si lo vuelven a escuchar y tienen dudas, escríbanos. Oigan, esto que dijeron a mí me llama la atención. Así todo es. Es válido, pueden usar su nombre real, pueden usar un nickname, lo que ustedes gusten. No es necesario que nos digan santo y seña, sino pues la curiosidad, la curiosidad. Pregunta. Pues eso es lo más importante, que nosotros podamos pues resolver estas dudas si es que ustedes tienen alguna de ellas. Y yo les agradezco, Ana y Jorge, por haber hecho este programa cruzado de Despertar en Amor y el Espacio de Lorna. Hoy en jueves 19 de abril del año 2012, que se dio información muy importante, muy relevante y faltó. Así claro. Que quédense al pendiente, por favor. Claro, aquí vamos a seguir compartiendo más información. Muchas gracias, Lornita. Como siempre, es un gusto compartir los espacios contigo. Ay, no, gracias a ustedes. Y yo pues le doy las gracias también a Jorge por haber estado aquí. Gracias, Lornita, ya sabes, vamos a seguir trayendo todo lo más posible fundamentado para que nuestros amigos puedan ir teniendo un criterio preventivo, sobre todo, ¿verdad?, de qué hacer, a quién escuchar, por qué escucharlo y, sobre todo, ser analíticos. No todo lo que se diga, no todo lo que se lee en la red es conveniente, es correcto o trae una base fundamental. Entonces, por ahí ya es tiempo de que tengamos esa nueva forma de pensar, ese nuevo criterio a través de las redes. Así es, y con este discernimiento, porque es un discernimiento amoroso, digamos, pues nosotros nos despedimos y tenemos una cita el próximo jueves a las 5:30 de la tarde, después del programa de Countdown 2 con estas chicas que echan mucho relajo aquí en turadioonline.com.mx. Está el espacio de Lorna. Cuídense mucho. Mañana Nancy Paredes a las 2 de la tarde con el programa Sin Paredes, y a las 4 de la tarde Carolina Hernández con el programa Carolandia. Entonces va a hablar acerca de la mujer, Carolandia, cosa muy interesante. Claro. Y Nancy Paredes, pues su tema favorito, que es el sexo. Uh-huh. Entonces, pues bueno, ya ustedes ojalá se den una vueltecita también en los programas de mañana, aquí a través de turadioonline.com.mx. Yo doy gracias a cada uno de ustedes y doy gracias a Dios por este programa del Espacio de Lorna a través de turadioonline.com.mx. Cuídense mucho y quédense en sintonía y en la repetición de los programas. Hasta pronto y recuerden divertirse. Si ya es casi fin de semana, estamos con un piecito en el viernes. Cuídense mucho y pues ojo con las señales. Bye, bye. Infinidad de temas interesantes para ti la próxima semana. Esto fue El Espacio de Lorna, producción de Tu Radio Online.